aquí comienza Fuera de Juego. Sola, no te importa, porque no me llevas al partido alguna vez, quizá. Hola, muy buenas tardes. 4-0 es el resultado que sacó ayer el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Eliminatoria casi encarrilada para el conjunto blanco. Partido de vuelta el día 13 de abril en el White Hart Lane, el campo del Tottenham. En la tarde noche de ayer, el Schalke 04 dio la sorpresa al ganarle al Inter de Milán en San Siro 2-5. El vigente campeón de la competición con un gran partido de Raúl. El Schalke, al igual que el Real Madrid, casi en semifinales. Hoy turno para el Barcelona, el otro equipo español que se enfrentará al Shakhtar Donetsk, un equipo difícil donde los haya. Esperemos que el conjunto de Guardiola saque un buen resultado del Camp Nou. Mañana jueves, Europa Liga, en la que el Villarreal se la juega contra el Twente. Suerte para el submarino amarillo. En la Liga, el FC Barcelona ha conseguido distanciarse 3 puntitos más para lo que Mourinho ya son 8. 8 puntos lo que distancia a Barcelona y Real Madrid. La Liga sentenciada lo trataremos con nuestros contertulios. En el ámbito polideportivo, en motociclismo, Gran Premio de Jerez, en el que Jorge Lorenzo se hizo con la victoria. Hoy, en Fuera de Juego, entrevista a Rubén Martín de la cadena COPE. Esperemos que le guste. Sin más, son las 12 y 34 del mediodía. Comienza el mejor fútbol, comienza, como no, Fuera de Juego. Pues sí, otra semanita más aquí en Fuera de Juego y hoy tenemos en la técnica a Natalia Blanco. En la colaboración tenemos a Alejandro Calero y Manolito Amador. Sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio, vitamina para vivir. Vuelvo y acelero si está... En la colaboración tenemos a Javi Cano y Javi y Alejandro Calero. Una rumba, me dijo el secreto no está en la tumba, sino en el vivir. Y viviendo a todo trapo, olvidé caminar. En la coordinación, un servidor, José Emiliano Barrena. No cantaré a lo que desconozco, solo a lo que entró en el fondo, como el pozo del vino que bebí. Y antes de emborracharme. Dirige y presenta Fuera de Juego. Yes. Yeah. This is a bubbling remix from DJ. Oh. Yeah. Samuel Hernández, muy buenas. Muy buenas, don José Emiliano, muy buenas a todos los oyentes de Fuera de Juego. Empezamos un programa cargadito donde vamos a tener esa gran entrevista con Rubén Martín, narrador de la cadena COPE de Tiempo de Juego. Y además, la alegría que nos dimos ayer con la victoria del Real Madrid por 4-0, también la victoria del Schalke contra el Inter, y a ver qué hace ahí el FC Barcelona. Pues eso, semana de Champions y también jornada de Liga que vamos a repasar ahora mismo. La ronda informativa. Jornada número 30 del Campeonato Nacional de Liga. En la tarde del sábado, Real Madrid 0, Sporting de Gijón 1. El gol de Miguel de las Cuevas. Getafe 2, Valencia 4. Por parte del Getafe marcó Manu del Moral y Adrián Sardinero. Por parte del Valencia, los 4 fueron de Roberto Soldado. Villarreal 0, Barcelona 1. Guacapiqué. Español 1. Osvaldo de penalti. Racing de Santander 2. Colsa y Giovanni dos Santos. Deportivo de La Coruña 2. Los goles de Xisco y Lazar. Mallorca 1. El gol de Huevo. Levante 3. Dos de Stuani y otro de Rubén Suárez. Málaga 1. El gol de Seba Fernández. Real Sociedad 1. Gol de Ifrán. Hércules 3. Portillo y dos de Trente. Sevilla 3. Perotti, Canuté de penalti y Negredo también de penalti. Zaragoza 1. El gol de Jarosic. Osasuna de Pamplona 2. Quique Sola y Nekunam de penalti. Atlético de Madrid 3. Los tres de Diego Costa. Y por último, Almería 1. Piatti. Athletic 3. Muniain, Toquero y Orbaiz. La clasificación de la primera división, que tiene líder al Barcelona con 81 puntos, se abre la brecha entre los dos grandes de arriba, ya que son 8 los puntos que separa. Ya el Real Madrid está segundo con 73. Tercero tenemos al Valencia con 57, cuarto el Villarreal con 54. En Europa Liga tenemos al Atlético con 45, Sevilla con 45 y Español en el séptimo puesto con 43. Ahora miramos al descenso porque tenemos a Hércules y Málaga con 29 puntos y el farolillo rojo Almería con 26. La próxima jornada de la Primera División, el sábado a las 6, Athletic de Bilbao-Real Madrid. A las 8, Barcelona-Almería. Y a las 9, Mallorca-Sevilla. Domingo a las 5, Sporting-Osasuna, Hércules-Español, Racing-Levante, Málaga-Deportivo de la Coruña. A las 7, Atlético-Real Sociedad. A las 9, Valencia-Villarreal. Y se deja para el lunes a las 9, el Zaragoza-Getafe. Liga adelante, jornada número 32, Gymnastic 1, Tenerife 1. Huesca 2, Córdoba 0. Alcorcón 3, Numancia 1. Villarreal B 2, Barcelona B 3. Granada 2, Cartagena 1. Recreativo 1, Jerez 1. Betis 1, Celta 1. Valladolid 2, Rayo Vallecano 2. Albacete 1, Salamanca 0. Ponferradina 1, Girona 1. Y Las Palmas 2, Elche 1. La clasificación de la segunda división. A pesar de todo, sigue siendo el líder el Rayito con 62 puntos, seguido del Betis con 60 en el segundo puesto. En el tercero tenemos al Celta con 56, cuarto al Barcelona B de Luis Enrique con 54, quinto el Granada con 50 y sexto el Elche con 50. Esa es la fase de ascenso. En el descenso tenemos al Salamanca con 31, al Albacete de David Vidal con 28, Tenerife con 28 y último la Ponferradina con 25. La próxima jornada en la segunda división. La número 33 con estos partidos: Elche Gymnastic, Tenerife Huesca, Córdoba Alcorcón, Numancia Villarreal B, Barcelona B Granada, Cartagena Recreativo, Jerez Betis, Celta Valladolid, Rayo Vallecano Albacete, Salamanca Ponferradina y Girona Las Palmas. A la segunda B. Segunda B, Grupo Primero, Grupo Extremeño, jornada 32. Bueno, pues se ha quedado de esta manera. Los tres equipos extremeños han empatado todos. El Conquense empató a 1 con el Extremadura, el Club Deportivo Badajoz empató en casa del vecindario a 2 y el Cacereño empató en su casa a 0 con el Pontevedra. La clasificación está undécimo el Badajoz con 41 puntos, decimosexto el Cacereño con 39 y sigue penúltimo el Extremadura con 29 puntos. La próxima jornada, la 33, se enfrentan Deportivo Cacereño el sábado a las 12. Y para el domingo a las 12 se deja el Extremadura Atlético B y a las 5 Club Deportivo Badajoz Montañeros en el nuevo vivero. Nos vamos de ligas internacionales. Empezamos por Italia, jornada 31, donde vivimos un gran derbi, el Milan-Inter, todo un clásico que se llevó el equipo rosonero, 3-0 con dos goles de Pato y otro de Cassano de penalti. Además, con esta victoria, el Milan evita que el Inter asalte el liderato. Además, no hubo disturbios, es algo que ha llamado la atención. Y además, en el estadio continuamente se mostraron pancartas contra el entrenador del Inter, Leonardo, y gritos de Judas. Otros partidos a destacar es la victoria del Nápoles por 4-3 al Lazio, un partidazo que yo vi aquí personalmente. El Nápoles, que ya está segundo adelantando al Inter, Cavani dio un espectáculo, marcó 3 goles. Y además al equipo Lazial se le anuló un gol que había superado la línea de gol. Otro partido a destacar, un poquito light, pero un buen partido también, es el Roma 0, Juventus 2. Líder es el Milan con 65 puntos, segundo el Nápoles con 62, tercero el Inter con 60 y cuarto Udinese con 56. Ahora paso a la Premier League, 31ª jornada, donde vimos estos resultados destacados: Arsenal 0, Blackburn 0, Stoke City 1 con gol de Walters, Chelsea 1 con gol de Drogba y Torres en el banquillo, reservado para el partido de Champions. West Bromwich Albion 2 con los dos goles de Brandt, Liverpool 1 con el gol de Skrtel, Fulham 3 con dos goles de Zamora y otro de Tugu, Blackpool 0. Empate a 0 del Tottenham en casa del Wigan Athletic, del farolillo rojo. Jugó distraído el Tottenham pensando en el partido de ante el Real Madrid, jugó sin Bale y sacó a Lennon y Crouch en la segunda parte. Y el líder, el Manchester United, ganó 2-4 en casa del West Ham. Los dos goles del West Ham los marcaba Noble. Por parte del Manchester United marcó Rooney, tres goles que además luego comentaré que las noticias fue sancionado por insultar a una cámara. También marcó el Chicharito Hernández. Y el Manchester City se dio un festival, 5-0 ante el Sunderland, con goles de Adam Johnson, Tevez, David Silva, Vieira y Yaya Touré. Líderes el Manchester United, los Red Devils con 66 puntos, segundo el Arsenal con 59, tercero el Manchester City con 56, cuarto el Chelsea con 55 y quinto el Tottenham con 50. Pasó a Alemania, 28ª jornada, el Schalke de Raúl ganó 0-2 en San Pauli. Raúl marcó, ya lleva 16 goles en Alemania, y también marcó Julian Draxler. El Borussia Dortmund ganó 4-1, marcaron Goetze, dos de Lucas Barrios y otro de Grokriuts. El gol del Hannover lo marcaba De La Hue. El Bayern de Múnich ganó 1-0 al Borussia Mönchengladbach con gol de Robben. El Leverkusen ganó 0-1 en casa del Kaiserslautern, está a 7 del líder. El Colonia sigue alejándose del descenso, ganando 1-0 al Nuremberg con gol de Novakovic, y empate entre el Wolfsburgo y el Eintracht. Marcó por parte del Wolfsburgo Mandzukic y por parte del Eintracht Meyer. Líderes el Borussia Dortmund con 65 puntos, segundo el Leverkusen con 58, tercero el Bayern con 51 y cuarto el Hannover 96 con 50 y quinto el Maguncia, el Mainz 05 con 45. Paso ahora a Francia, donde vimos estos resultados destacados. El líder, el Lille, ganó 3-1 al Caen. El empate a 0 entre el Gens y el Auxerre, la victoria del Marsella 0-1 en casa del Lens y el empate a 2 del Niza con el Lyon. Líderes sigue siendo el Lille con 58 puntos, a 4 está el Marsella con 54, tercero el Gens con 51, cuarto el Lyon con 50, quinto el PSG con 46 y sexto el Montpellier con 42. Termino con dos apuntes, uno de Holanda, donde el Twente, el rival del Villarreal, le ganó 2-0 al PSV Eindhoven, está primero el Twente con 63 puntos, segundo el PSV con 61, y otro apunte de Portugal, donde el Oporto ya es campeón de liga, ganó 1-2 al Benfica, está primero con 71 puntos, segundo el Benfica con 55, además el Benfica apagó las luces del estadio y puso los aspersores para que el Oporto no lo celebrara en el Estadio de la Luz. Esto es todo en fútbol. Ahora nos vamos a la ACB y la Euroliga, con Javi Cano. Pues sí, Barrena, vamos con la jornada 28 de la ACB, que nos ha dejado los siguientes resultados. Sorpresa, la primera, Barcelona 78, Vizcaya Bilbao Basket 83, Unicaja 111, DKV Juventud 55, CAI Zaragoza 85, Manresa 65, Gran Canaria 85, Valladolid 73, Granada 65, Real Madrid 73, Cajasol 63, Valencia 74, Meridiana Alicante 87, Lagunaro 76, Fuenlabrada 78, Menorca 61 y Caja Laboral 89, Estudiantes 66. La clasificación se aprieta, Barcelona sigue liderándolo una semana más con 23 victorias, a una se coloca con 22 el Real Madrid, tercero se encuentra el Power Electronics Valencia con 19, cuarto el Caja Laboral con 18, quinto Vizcaya Bilbao Basket con 17, empatados en la sexta y la séptima posición Unicaja y Valladolid con 16 victorias y cierra también con 16 victorias el Fuenlabrada en los puestos de playoff. Y una semana más también cerrando la clasificación, decimoséptimo y decimoctavo se encuentran Granada y Menorca con 5 victorias cada uno. Y en cuanto a la Euroliga, decir que el último halo de esperanza que le queda al baloncesto español es el equipo que salga de la eliminatoria que se va a resolver mañana de cuartos de final entre el Real Madrid y el Valencia, en la que se jugará la Caja Mágica a las 9 menos cuarto y lo podrán ver por Teledeporte. Las semifinales ya tienen a tres contendientes. El que salga de esta eliminatoria que estamos comentando se enfrentará al Maccabi y la otra eliminatoria queda ya con los dos equipos, que son Panathinaikos y Montepaschi, y comenzará estas semifinales comenzarán el 6 de mayo en Barcelona. Ik wil je binnen zien. cruzamos el charco a la NBA. Sí, Barrena, estamos en la NBA, donde vivimos el resumen de la jornada de esta madrugada, donde se vieron estos resultados destacados. Los Ángeles Lakers perdieron contra los Utah Jazz por 86-85, una ajustada victoria de los Jazz. Destacaron Millsap, que lideró con 22 puntos la victoria de los Utah, y también Gordon Hayward, que hizo el partido de su vida con 22 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias. Por parte de los Lakers destacaron Kobe Bryant con 20 puntos y Pau con 19. Es la segunda derrota ante los Utah Jazz en el Staples Center, por lo que se despiden de coger a los Spurs en el liderato de la Conferencia Oeste. Otro resultado, Nuggets 94, Oklahoma City Thunder 101. Con un gran destacado Kevin Durant con 32 puntos y 14 rebotes de Kendrick Perkins, que logró 4 puntos, que casi llega a las manos con Nene Hilario, el pívot de los Nuggets. Los Denver jugaron sin Aflalo ni Bagman Anderson y perdieron a Mozgov para lo que resta de año después de que se cayera encima Nick Collison, se lesionó en la rodilla. Destacaron en la victoria de los Oklahoma Lawson con 28 puntos y Gallinari con 17, que fueron, bueno, estos han sido los mejores de los Nuggets. Otro resultado, Blazers 87, Warriors 108. Los Warriors, bueno, ponen en riesgo su sexto puesto, los Blazers ante el show de los Warriors, con 30 puntos de Monta Ellis, 28 de Stephen Curry y un descomunal David Lee, que logró 29 puntos, 20 rebotes. De Portland los destacados fueron 17 puntos de Matthews y de Aldridge, y Rudy Fernández, que en 24 minutos solo consiguió 2 puntos. Los Grizzlies perdieron 81-82 contra los Clippers. Marc Gasol fue el mejor, con 14 puntos, 15 rebotes, 4 robos y 3 tapones en 41 minutos. El más destacado de los Clippers fue Zach Randolph, con 14 puntos y 7 rebotes y 20 de Conley. Se pudo complicar el octavo puesto para los Grizzlies, pero el fallo de Houston ante Sacramento por 101-104 y los 6 puntos de Mo Williams en 109 segundos últimos ayudaron a los Grizzlies a mantener la posición. Esto es todo en la NBA. Nos vamos al motor, y es que este fin de semana se ha celebrado el Gran Premio de Motociclismo de Jerez, quedando con los siguientes resultados: Moto 125, primero Nico Terol, segundo Jonas Folger y tercero Johan Zarco. En Moto 2, Andrea Inanove primero, segundo Thomas Luthi y tercero Simone Corsi. Y en MotoGP, primero Jorge Lorenzo, segundo Dani Pedrosa y tercero Stoner. Sin más, a la tertulia. Bueno, pues bienvenidos a la tertulia de Fuera de Juego. Vamos a ir introduciendo los temas para que luego, a partir de la una, comencemos ya a desgranar lo que fue esta semana de Champions. Hablaremos del partido que hizo el Real Madrid, del resultado. Tendremos tiempo también para dedicar al partidazo del Schalke 04 en San Siro. Y también hablaremos de lo que haga el Barcelona hoy. Analizaré yo un poco el juego del Shakhtar, los jugadores a seguir de este Shakhtar Donetsk. Y no os perdáis a la una y cuarto aproximadamente la conexión con Rubén Martín, una entrevista que tenemos preparada hoy. No faltará, por supuesto, las opiniones de Javi Cano, de Manuel Amador, por detrás del teléfono, y también la aportación de Carlos Gata y Alejandro Calero, que vendrán a partir de la una. Esto es todo, volveremos a la una en punto. Es la una de la tarde. Imagina una radio que te haga soñar todos los días. Onda Campus, la radio de todos. De vuelta a casa contando estrellas. Maricos, pero ¿qué estás haciendo con esos cables? Déjalo, que ya veremos lo que hace. O sea, nada, ya verás que esto es un momentito. Suelta esos cables, Marco. ¡Que no! ¡Ya está! Radioactivos, Onda Campus. Todos los jueves a las 7 de la tarde en tu radio universitaria. ¡Oye, que funciona! ¡Que funciona, tío, que esto funciona! ¡Qué apañado es este Marco! Onda Campus, 24 horas. La radio que está contigo. Los martes a las 4 de la tarde empieza el espectáculo con Onda Campus. Conciertos, festivales, teatro, todo lo que necesitas para ocupar tu tiempo de ocio. Todos tenemos un secreto. Descubre los 7 de Onda Campus. Libertad. Diversión. Formación. Ilusión. Imaginación. Comunicación. Sueños. ¿Cómo fueron realmente personas como Gandhi, Einstein o la pasionaria? ¿Qué hay de cierto entre la visión mitificada que se nos ofreció y lo que fueron realmente? Descúbrelo todos los miércoles a las 7 en Personas con Historia. Hablar. Soñar. Reír. Aprender. Y bailar. Bailar con nuestra música, con nuestra cultura, con nuestras voces. Baila conmigo, Onda Campus. En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Pues sí, estamos aquí en la tertulia de Fuera de Juego. Vamos a comenzar ya a hablar de lo que pasó ayer en Champions. Y para ello, tenemos aquí en la mesa ya a Javi Cano, que lo habéis escuchado dando los resultados de ACB y de Euroliga. A Barrena, que nos ayudará también en las opiniones del partido. Y a Carlos Gata. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. Bueno, si quieres empezar tú abriendo qué pasó ayer en el Real Madrid-Tottenham. Partidazo, ¿no? Porque el Madrid pasó por encima del equipo inglés, que también se vio afectado por la expulsión a los 15 minutos. Sí, que ahora debatiremos y vamos a comentarlo, sí. Si os parece justo o no. Pero bueno, yo creo que el Madrid fue en todo momento superior al conjunto de las islas, ¿no? Y bueno, pues ha certificado su pase a semifinales prácticamente. Prácticamente, sí. Un desastre solo. Un 4-0, un partidazo, ¿no, Javi Cano? Pues sí, parece que sí, que yo ni me lo creía ayer cuando lo veía, caer tantos goles. Y bueno, parece que sí, que estaba medio encarrilada la eliminatoria. Yo la única pega que le pondría al Madrid es que yo hubiera forzado alguna amarilla, teniendo en cuenta que, bueno, Di María ya no porque le habían cambiado con el 3-0, creo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Ronaldo o Sergio Ramos o gente así que sabes que son conflictivos en cuanto a las amarillas, sabes que luego en la vuelta, un partido que a lo mejor ya no va a tener mucha trascendencia, pero que en una jugada aislada, una jugada tonta, te pueden echar una amarilla y te pierdes todas unas semifinales de la Champions, ¿no? Que posiblemente sea contra el Barcelona en la ida. Con lo cual, creo que es lo único que se le puede achacar ayer al Madrid. Por lo demás, creo que dominio total. O sea, Casillas yo creo que no han llegado a sacar ni de puerta. Y bueno, la verdad es que me encantó el partido. Bueno, pues el gran resumen lo ha hecho aquí don Javier Cano. Lo que tú dices, sí, lo de las amarillas es un tema que dijo ayer Mourinho sobre ellos. Dijo que hay otros equipos que fuerzan. Aquí yo creo que le mandó un poco la pullita al Barcelona, ¿no? Que lo hizo el sábado pasado, sí. El sábado del Villarreal. Pero bueno, vamos a escuchar precisamente a José Mourinho en la rueda de prensa post partido. Al decir que 0-0 o 1-1 es un resultado que no es malo, no he querido decir que íbamos a jugar para 0-0. Y me parece que hemos demostrado cómo entramos inmediatamente, presionando alto, jugando rápido, y llegamos al primer gol como consecuencia de un inicio muy, muy bueno. Después, obviamente, el 4-0 es porque jugamos 11 contra 10, porque a ese nivel es muy difícil para un equipo con 10 jugadores jugar tanto tiempo con 10, es muy difícil. Y nosotros en primer tiempo no jugamos bien, en segundo tiempo jugamos bien. La cuestión de las tarjetas amarillas es una cuestión interesante porque todos sabemos que nosotros tenemos muchísimos jugadores con dos tarjetas y que la situación pues normal sería que algunos jugadores vieran la tercera tarjeta para no jugar el partido de Londres. Pero Mourinho es el único entrenador en la historia del fútbol que es sancionado por esta situación. El Real Madrid es el único equipo en la historia del fútbol que es sancionado por esta razón. Casillas y Alonso son los únicos dos jugadores del mundo que son sancionados por esta razón. Y por esta razón, nosotros no lo hemos podido hacer. Porque si lo hacemos, soy yo que estoy sancionado y no puedo estar en el próximo partido. Hay clubes que lo hacen y que además se ríen en la cara de los otros. Nosotros no podemos hacer. Y como no podemos hacer, vamos para el segundo partido con muchísimos jugadores con dos tarjetas que hoy podrían perfectamente haber la tercera tarjeta. Soy el único entrenador del mundo que ha sancionado por hacerlo. Yo espero que nadie vaya a criticar el Tottenham como ha criticado el Inter año pasado o como ha criticado el Arsenal hace un par de semanas por no haber tirado en puerta. Pero 11 contra 10 a este nivel durante mucho tiempo es misión imposible para el equipo que juega con 10. ¿Pasa por tu cabeza la posibilidad de tener una cosa así como un equipo A y un equipo B para la liga, reservar gente, no, tener cuidado? No, hay que jugar cada partido para intentar ganar. Obviamente que tenemos una final de Copa para jugar, tenemos este segundo partido de Champions que nos puede dejar en semifinales y con semifinales para jugar también muy rápido ya en el mes de abril. Pero campeonato tenemos que continuar a jugar, a pesar de sabernos que cuando jugamos mal o cuando no jugamos muy bien perdemos, y a pesar de sabernos que hay otros que cuando no juegan muy bien ganan, hay que continuar. Bueno, pues yo quería hablar de esta rueda de prensa de Mourinho porque a mí me parece que ha dicho una sartada de excusas barata, la verdad, porque si Mourinho hubiera querido forzar la tarjeta a los jugadores, lo hubiera hecho, eso lo primero. Y estabais aquí vosotros cuchicheando algo, ya que lo habéis estado cuchicheando, decirlo aquí delante de los micros, ¿qué opinión tenéis? Yo iba a decir que me parece absurdo la crítica que hace, porque él lo hizo, sin ir más lejos, en el partido contra el Ajax en la fase previa, es la fase de grupos de la Champions. Sí. Forzó las tarjetas de Sergio Ramos y de Xavi Alonso, sí, para que se perdieran el siguiente partido y pudieran llegar libres a la fase de octavos. Sí, él se queja precisamente porque le sancionaron por ello. Pero bueno, una sanción económica que yo creo que el Madrid perfectamente puede pagar, ¿no? Hombre, digo yo que sí. Bueno, una apunta sobre las tarjetas, que esto ya no es como el año pasado, que el año pasado llegabas a semifinales limpio. Este año ya no, ya ha cambiado la cosa. Ya, si llegas con dos tarjetas llegas, si llegas con tres, igual. Ya no hay limpieza de tarjetas. ¿Quiénes son los que estaban percibidos? Sergio Ramos y Cristiano. Y Pepe y bueno, María. Bueno, pero Pepe, no, tuvo amarilla. Sí, Pepe, Pepe se pierde la vuelta. Marcelo también está percibido. Carballo. Adebayor. Pues cuidado, ¿eh? Porque, vamos todo el equipo. Porque no se deberían perder ninguno de los partidos que quedan. Yo tengo aquí Sergio Ramos, Marcelo y Cristiano Ronaldo. Pues tú imagínate semifinales que se pues pierden o el partido de ida. Yo creo que vuelta eran Ramos, Pepe, Carballo, Di María y Ronaldo. Sí, hay unos pocos. Pues como se pierdan tanto el partido de ida como de vuelta de la semifinal o la final, pero en caso no, de que lleguen. No solo eso, sino lo que ha dicho Samuel de que imagínate que llegan a la semifinal y en la semifinal la ganan y tienen que pasar a la final y uno de ellos se pierde la final. Pues claro, eso es importante. En gente como Cristiano o como Sergio Ramos, que a veces se les va la cabecilla, cuidado. Bueno, eso en cuanto a las tarjetas. En cuanto al partido, ya tenemos aquí la mesa Alejandro Calero, que no le he saludado. Alejandro, muy buenas. Hola, buenas tardes. Si quieres dar tu opinión del partido de ayer, ya lo han dado aquí Carlos y Javi. Bueno, el partido yo creo que está bastante claro el análisis, ¿no? El Peter Crouch rompió totalmente el espectáculo con dos amarillas que son súper claras a mi parecer, y nada, a partir de ahí fue un asedio del Madrid por su dominio físico y bueno, y también su dominio técnico, ¿no? Porque jugó mucho mejor. Y la expulsión de Crouch, que yo creo que fue determinante en el partido, sobre todo del partido del Tottenham, no del Madrid, ¿no? Sí, también. Totalmente, bueno, una expulsión en el minuto 15 hace jugar de una manera completamente diferente. Y bueno, quiero decir que me parecieron muy justas la amarilla, y que incluso en las dos me parece tarjeta naranja, porque ya roza la expulsión. Sí, sí. Sí, Javi. Yo discrepo en parte con lo que la importancia que se le ha dado a la expulsión, porque yo desde el principio vi el mismo partido que vi hasta el final. De hecho, los dos únicos tiros que contabilicé al Tottenham fueron de Bale, y creo que fueron incluso después de la expulsión. Creo que el Madrid ya en ese momento ganaba 1-0, tenía el partido controlado, que vale que a lo mejor con 11 no hubiera ganado 4-0, o sí, hubiera ganado 2-0, 3-1, me da igual. Pero creo que el resultado creo que no hubiera peligrado tampoco mucho. Uh-huh. Creo que tampoco condicionó tanto el partido. Y bueno, no sé por qué todo el mundo habla de esa expulsión, no sé. Verá, Javier, si hubieran expulsado cualquier otro jugador, puede ser que tu teoría sea bastante aceptable. Pero yo creo que al expulsar a Peter Crouch, la referencia en ataque del Tottenham se vio eliminada. Entonces ya solamente Bale hizo... No solo la referencia, sino el estilo de juego. Porque el estilo de juego del Tottenham está alrededor de Peter Crouch. Porque el Tottenham no tiene otro tipo de delantero. Defoe no es el tipo de delantero que con Crouch, ¿no? Es mucho más referencia a Crouch, además, porque las internadas por banda de Gareth Bale o de Lennon dependen de tener al espárrago ahí arriba. Claro. Por eso. Lo que tengo una duda es si al ser doble amarilla se perdería la vuelta, o como no fue roja directa no se la pierde. Se pierde la vuelta. Se pierde la vuelta. Sí. Eso es bueno. Hola, buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con Xavi. Para mí es el más inteligente de todos los hipócritas que estáis aquí en la mesa. Vale, muchas gracias. De nada, yo solo digo verdades. Nunca me quejo. Se fue de aquí un enemigo suyo que fue Mario. A ver si se va a ganar otros dos enemigos. No, Mario luché yo. O sea, era un hipócrita. No, sí. Es cierto, era un hipócrita. Es la verdad oculta. Es la verdad oculta. Todos tienen que saber. Entonces yo creo que el partido no hubiera cambiado sin la expulsión, como bien decía el compañero, el no hipócrita del grupo. El partido no hubiera cambiado porque ya llevábamos esa tendencia atacante. Íbamos ganando el partido. Bueno, pero estará contento de haber llevado. ¿Tottenham eran gatos? Estará contento de haber llevado al Madrid después de 7 años a unas semifinales. No estoy contento, es el trabajo. El Madrid no puede estar tantos años sin llegar a esa eliminatoria. Uh-huh. Bueno, antes que nada, señor Mourinho, a ver si me deja decir un momento cómo ha sentado la noticia de este partido en Inglaterra, porque ya sabéis que en Inglaterra son a veces muy sensacionalistas, muy exagerados. Me encanta Inglaterra. Sí, usted lo sabe, ¿no? Claro. Cómo son allí. Y algunos diarios que he destacado hablando del Tottenham, hablo primero de la BBC, que ha titulado que un despiadado Real castiga un Tottenham con 10. El Daily Mail titula Adebayor aplasta a los Spurs. El Mirror, en su portada pone adeos, que en realidad quiere decir adiós, pero ha puesto adeos. Bueno, dijo que Adebayor dio una lección a 10 hombres. El de San ha sido más cruel, ha puesto que de Crouch, que es un estúpido real, is a real stupid, así. Y fue calificado como más allá de estúpido. Se la ha tomado con Crouch. Sí. El de Guardian titula Cristiano Ronaldo completa una noche miserable del Tottenham. El Daily Star, Manu, refiriéndose a Adebayor, da a los Spurs una paliza real. Ahí haciendo el juego de palabras. The Independent dice que el despiadado Real de Mourinho se lo hizo pagar a unos Spurs con 10. El Tottenham ha necesitado décadas de lucha y mediocridad para hacerse un sitio en la élite del fútbol, y anoche solo ha necesitado 15 minutos locos para asegurarse que después del próximo miércoles en White Hart Lane estará fuera de la Champions. El de Telegraph ha utilizado un poquito más la poesía, ha dicho que la noche en la que el sueño murió. Dice que mientras el sol descendía sobre este gran estadio, la casa del club que ha ganado esta competición en 9 ocasiones, la estrella del Tottenham Hotspur no logró brillar frente a todas las estrellas del exigente José Mourinho. Esta me ha gustado más, la del Telegraph. Muy bonita. Bueno, como sabéis, allí pues son de otra pasta, ¿no? Journalisten. Mientras que aquí, tanto As como Marca ya han titulado que la décima está cerquita y estamos solos en la ida de los cuartos. Cuidado con eso también. Es un toque de atención también a los periódicos. ¡La décima! Sí, también. Pero el caso es que en España tampoco aprendemos. Si, no sé si acordáis, en el Mundial de 2006, cuando España empezó ganando 4-0 el primer partido. Sí. Y el Marca y Argentina ganó 6-0 su partido y el Marca título os esperamos en la final. Sí, sí, sí. Campeones ya. Tenían como campeones, todavía no habíamos empezado a jugar el primer partido. Y sin irse más lejos, cuando comenzó el Mundial este que perdimos con Suiza, el primer partido que perdimos ya era todo malo, todo negro. Y nos iban a eliminar. Algún día preguntaremos a nuestro amigo Eduardo Inda por qué pone estos titulares. Pues lo preguntaremos, a ver si contesta. Bueno, llaman la atención, seguramente. Yo quiero preguntaros por un jugador, Gareth Bale. Gareth Bale, pues para mí fue de los más destacados del Tottenham en la primera parte. La segunda ya notó más el físico. Llamativo, las dos renovaciones que ha tenido este último año. Sí. ¿Creéis que va a salir del Tottenham este año? Gareth Bale, sí. Yo creo que saldrá. Son como unas renovaciones de Agüero. ¿A dónde? Renovaciones para que se vaya. ¿A dónde? No lo sé, pero es un jugador que está para jugar en un grande. Y el Tottenham ha llegado hasta los cuartos de final de la Champions y es un equipo que no va a luchar por la Premier. Por lo tanto, a la larga yo creo que Gareth Bale saldrá. No sé si No sé si será el sustituto de Giggs en el Manchester United o se vendrá a España. Por tanto, Madrid como Barça están detrás de él. Eso sí lo sé. Bueno, eso en cuanto al Real Madrid. Solo destacar el gran partidazo de Manolito Adebayor. Muy el, bueno. Sí, y el golazo de Di María. Lo de Adebayor, desde que ha llegado, ha tenido... Sí, la verdad que tuvo un poquito gris, poquito bastante gris contra el Sporting. Sí. Lo vi un bastante gris. Sin embargo, ayer estaba enchufadísimo, ¿eh? Iba a buscar a la banda los balones, lo remataba todo, lo luchaba todo. Sí. No se le echó en falta para nada. Buena cabeza tiene. Sí. Sí, fíjate que no si la arrastra, es... La verdad es que no es un jugador que vaya de cabeza, que no se destaque por ello. No, pero... Pues ayer... Golazo. Metió uno muy bueno. Bueno, sí. Esto cuanto al Real Madrid, cerramos el apartado del Real Madrid. Ya hablaremos en la partida de vuelta y ahora vamos al Schalke. Bueno, del Schalke 04 tenemos que hablar porque, aparte del gran resultado del Madrid, el Schalke 04 ganó ni más ni menos que 2-5 al Inter de Milán, al vigente campeón. Cuento un poco el partido, pero antes que nada tengo que dar un dato curioso sobre Raúl, que no llega a unas semifinales de la Champions desde 2003, un año después de la novena. El Schalke nunca había llegado tan alto. Bueno, el partido comenzó a tumba abierta, ya que en el minuto 1 marcó un golazo Stankovic desde el centro del campo en un despeje del portero de cabeza, y Stankovic ni se lo pensó, la empaló de tal golazo. Forma una volea golazo. Espectacular. En ese momento yo me fijé y, según el diario A, Raúl fulminó con la mirada al banquillo del Inter, a Figo, diciéndole con la mirada: os vais a enterar. Luego, en el minuto 17, empataría el Schalke con gol de Matip. Se adelantaría después de nuevo el Inter en el minuto 35 con Diego Milito, que no había fuera de juego en la jugada, por cierto, y empataría en el minuto 39 Edu, el segundo gol. Así se llegaría con empate a 2 al descanso. Luego, en la segunda parte, Raúl marcaría su golito en el minuto 52, un gol muy típico de él, recibiendo de espaldas, protegiendo la pelota y mandándola al fondo de la red. Y lo marcó cuando la gente aún estaba merendándose los colombas, ¿sabéis lo que son los colombas? No, no. Son dulces allí italianos, lo que es equivalente a las torrijas aquí en... Uh-huh. Un dulce muy propio, muy típico de Semana Santa. Si tuviéramos a Manu, le hubiera preguntado si nos ha traído colombas de allí, de Italia. Pues le sentaron mal, porque... Sí. Bueno, eso en el después del descanso. Y además que Kibu se autoexpulsó en el minuto 61. Kibu, que lleva esa máscara para protegerle, pero a veces yo creo que se la debería quitar, porque yo creo que la usa más los codos más que la máscara, ¿eh? Para... Bueno, luego gol en el 70, gol en 70 en Champions de Raúl, por cierto, ¿eh? De que desquició al Inter. Luego, en el minuto 56, Ranocchia en propia puerta marcaría el 2-4, y el definitivo 2-5 llegaría en el minuto 75, otra vez de Edu. Ya de lejos se oían los aplausos en San Siro, no sé si quizás del Bernabéu también llegarían aplausos. Y Figo le miró al final del partido a Raúl, diciéndole con la mirada: la que nos has liado, Rulo, me han entrado ganas de salir contigo al campo, ya que jugabas de blanco. Bueno, y eso en el partido. Destacó dos cosas más: que Farfán se pierde la vuelta por una falta irrelevante, y que del Inter pues solo se salvó el golazo de Stankovic. Ese es el resumen del partido, si queréis. Pero golazo. Increíble. Golazo. Perdona, Samuel. Sí. Fue un partido totalmente de despropósito. Error defensivo, sí. Un juego loco, ¿no? ¿Y pensáis que estos dos equipos tienen aspiraciones de seguir en la Champions? Pues yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el Schalke y el Inter son dos equipos que, bueno, han llegado ahí. Es que curiosamente el Inter ha tenido una semana fatídica, porque pierde con el Milan 3-0, sí. Pierde la oportunidad de alcanzar el liderato y ahora va a perder la oportunidad de alcanzar las semifinales. Ha sido una semana horrorosa para el Inter de Milán. Fíjate, con los mismos jugadores que el año pasado, que ganó, sí, la Champions, ¿no? Mm. Exitosamente. Y este año parece un equipo mediocre, con demasiados fallos defensivos, cosa que no le caracteriza al Inter, ¿no? Y se nota la mano de entrenador también, que muchas veces dices, pues no se debe notar tanto, porque son los mismos jugadores. Sí. Hay dos ejemplos muy claros, son el Barcelona de Rijkaard en la última época, lo coge Guardiola con los mismos jugadores, y mira lo que hizo. Y el Inter de Mourinho, que el año pasado ganó el triplete y este año está irreconocible. Uh-huh. Y no, en cuanto, sí, perdona, en cuanto, sí, a lo que decías de que si tienen aspiraciones, Pues yo creo que no. El partido de ayer fue un partido bonito para verlo, para el espectador, porque fue un partido abierto, con muchos errores defensivos, con defensas blandas, que al final ganó el Schalke porque tuvo quizás más suerte, o por la autoexpulsión de Kibu, o diversos motivos, pero date cuenta que el que se clasifique tiene que jugar contra Manchester o Chelsea. Uh-huh. Y de ahí ya... De ahí que... Ay. A ver qué nos mojamos ahí de, del Chelsea-Manchester United de hoy. Bueno, yo destacar que Schalke 04 al final está haciendo una gran temporada, no en la liga alemana, pero sí en las competiciones europeas, sobre todo en Champions, y de Raúl, que ha sabido también tirar del carro del equipo. Es increíble lo que está haciendo Raúl en el Schalke 04. Cuando lo fichó, todos pensamos que iba a ser la jubilación de Raúl en el Schalke, que próximamente iba a estar ya en el Real Madrid, la dirección deportiva, pero ojito que Raúl puede ser uno de los hombres del año. Y anoche mandaron en Onda Cero un mensaje de un oyente que dijo que por qué Raúl no va a la selección y Torres sí. Bueno, este tema es que yo no quiero ni comentarlo ya, porque es que es volver al pasado y... Yo tampoco quiero... ¡Muchacho! O sea, ¿qué dice usted y tal? Yo no quiero comentarlo tampoco, o sea, porque a mí me parece que es un equipo como el Schalke y tal, que no es un equipo fuerte, ¿no? Y tal, en Europa está teniendo suerte, pero es que también... Pues le han tocado equipos flojos y tal, como el Inter. Y... Bueno, pues ahí queda la opinión de Luis Aragonés. Y tal. Dormido y tal también. Bueno, si algo que querés comentar del partido, algo más. Yo simplemente que estoy contento. A la vez que estaba viendo el partido del Madrid, escuchaba por la radio el otro, y la verdad es que súper contento por Raúl y por... Tú que eres raulista, además. Pues. Yo soy raulista, doble pues, para ti, imagínate. Y eso, que yo creo que desgraciadamente el finalista de ese lado del cuadro, yo creo que va a salir del partido que se juega hoy, va a ser Manchester o Chelsea. Caso de que pase el Inter, que lo tiene muy difícil, estaría más igualada la eliminatoria, pero yo creo que el Schalke ya a un Manchester o un Chelsea, que puede, todo puede darse, ¿no? Cuidado. Pero ya son palabras, yo creo que yo son palabras mayores, ¿no? Pues yo soy un loco y creo que la eliminatoria no está cerrada. Soy un loco. Sí. No, sí, en fútbol todo es posible, ¿no? Te vamos a sí, decir porque que no veo al Schalke con capacidad de llegar a unas semifinales. Calero, pero remontar un 2-5... Sí, es súper complicado. Tiene que marcar al Inter 4 goles. Es muy complicado, Barrena, pero es posible. Sí, todo es posible. Cosas más raras han visto también. Sí. El 13-0 de España-Malta. Bueno, yo de todos modos, una última cosa. Sí. En caso de que el Schalke se clasificara y jugara contra el Chelsea, aunque es complicado, le veo más posibilidades de que si le tocara contra el Manchester. Sí, ahora comentaré. Yo, de la verdad, entre Chelsea y Manchester United, yo veo ligeramente favorito al Manchester. No es un equipo que haga un juego brillante, pero la verdad que se nota que está primero en la Premier y que el Chelsea no da pie con bola. Vamos a ver qué hace Torres hoy, si marca por fin o no. Vamos a escuchar a Raúl lo que dijo después del partido. Había venido 3 veces aquí a jugar con el Real Madrid y, bueno, no había conseguido ganar ni tampoco marcar gol. Y hoy es un día muy feliz, ¿no? Por la gente que ha venido de Alemania. Schalke 04 y ojalá que podamos por primera vez llegar a semifinales, pero hay que tener calma, hay que tener tranquilidad, humildad. Enfrente hay un gran equipo, el campeón de Europa, y hay que jugar 90 minutos más. Bueno, pues eso es lo que dijo Raúl González Blanco, feliz porque ha alcanzado nuevamente unas semifinales. Bueno, todavía no, queda el partido de vuelta, pero después de lo que hizo con el Real Madrid, ha vuelto con el Schalke. Nos alegramos por Raúl, la verdad. E impresionante, ¿eh? La cantidad de goles que lleva ya. 70 en Champions. Está a 2, me parece, del máximo récord, que es en lo que suma tanto UEFA como Champions, como la antigua Recopa. Uh-huh. Me parece que está a 2. No sé quién lo tiene, no sé si es Müller. El Torpedo, sí. No sé si es él o otro. Pero está a 2. Es Torpedo Müller, sí. Está a 2 y yo creo que por lo menos va a tener 3 partidos más de Champions, uh-huh. Creo. Yo destaco, si tengo que destacar a 2 esta temporada, es a Raúl y a Shevchenko. Shevchenko en el Dinamo de Kiev también ha vuelto a ser el jugador que era. Se hablaba también de que iba a ser su jubilación en el Dinamo de Kiev, pero no, está demostrando lo contrario. Son hombres que han tapado bocas. Sí, y también destacar un dato, que Raúl se ha tirado 5 años seguidos en el Real Madrid jugando solo los partidos de liguilla y con muchos octavos. O sea, el Madrid no se ha permitido el lujo de jugar cuartos o semifinales, que ya son 4 partidos menos en los que podría tener, por ejemplo, otros 2 o 3 goles. Uh-huh. Con lo cual creo que tiene incluso más mérito todavía, ¿no? Bueno, ¿cómo soñaría los madridistas con una final Schalke-Madrid? La verdad es que sí. Y os imagináis que Raúl llega a la final y ¡pum! Carga el Madrid. Eso ya... Bueno, vamos a hablar también de los partidos que hay hoy, que juegan el Chelsea, Manchester United y el Barcelona contra el Shakhtar. Ayer Guardiola en la rueda de prensa decía que parece que están más fuera que dentro. Yo, sinceramente, no lo entiendo. Vamos a oírla ahora. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos porque es para oírlo primero. Tengo una situación muy extraña, no me agrada gente. Estamos en una situación muy extraña, no me gusta lo que estoy viendo. Mi sensación, no me gusta nada. Tengo la sensación que estamos más fuera que dentro de esta eliminatoria. Y nos tenemos que meter, es responsabilidad nuestra, no vuestra, ni de la gente, ni de nadie. Tenemos que ser nosotros los que hagamos el esfuerzo mental. Pero hay que hacerlo. Se da por hecho que tenemos que estar siempre en semifinales, que esto es muy sencillo. Y las sensaciones que tengo no son demasiado buenas. Por primera vez en mucho tiempo, ante un partido de Champions, no me gusta lo que estoy viendo. Bueno, sobre lo que ha dicho Guardiola, a mí sinceramente yo no entiendo lo de que dice de que está más fuera que dentro. Pero siempre, ¿pero por qué? Siempre. Yo sí lo entiendo. Es que, no, pero es que siempre. Hasta con la Cultural Leonesa, el año pasado, no, hombre, la Copa del Rey, decía, no, pero, que era algo difícil. Pero no mezcles la humildad que él muestra ante los partidos, pero yo creo que esto es ponerse la venda antes de la herida. Eso por lo es. Que, pero yo creo por lo que han dicho personas como Cruyff, de que a lo mejor el Shakhtar es muchísimo mejor equipo que el Tottenham. Yo solo sé también que es mejor equipo que el Tottenham después de lo que vi ayer. Pero esto no lo ha dicho durante toda la temporada. Desde que ha llegado el Barça no ha dicho una cosa como esta, de que están más fuera que dentro. ¿Cómo puede decir eso? A ver, Javi, ¿qué dices? No. Porque estoy totalmente en desacuerdo. En ningún momento creo que el Shakhtar sea mejor equipo que el Tottenham, ni de lejos. Ligeramente por sí. Por un partido no se puede comparar a dos equipos. Pero ligeramente superior lo es. Vamos, ahora te voy a explicar cómo juega el Shakhtar y los jugadores que tiene. Para decirte, yo creo que ligeramente sí. Te voy a comentar. Jugadores a destacar del partido de hoy, del Barcelona, del Shakhtar. Algunos lo conocéis, como Chigrinsky y otro. Cuidado con ese, cuidado. Madre ese. Empiezo por el portero, Andrei Yatov. Balón de oro. balón de oro de chocolate, lo voy a decir a noticia, le dieron ayer. Empiezo por el portero, Yatov, que está en el mejor momento de su carrera, destaca por su buena colocación y desentona en el juego aéreo. En ocasiones se muestra lento e indeciso. En octubre de 2008, un error suyo causó la remontada del Barça por 1-2 con gol de Messi. Este es el portero. Ahora voy con la defensa, que para mí yo creo que es una de las cosas más espectaculares que tiene el Shakhtar junto al clan de los brasileños. Empiezo por Darío Serna, que es un lateral muy completo, es el alma del equipo y el mejor pagado del equipo. Jugador que ha estado en la agenda tanto de Real Madrid como de Barcelona. Cuidado con las internadas de Darío Serna por la banda derecha. Sobre todo que tengan cuidado los huecos que pueda dejar tanto Dani Alves como Adriano. Y sobre todo los lanzamientos de falta. Tiene un disparo sensacional. Dimitro Chegrinsky. Bueno, a este lo conocemos o no. Lo conocemos más o menos poquito porque jugó muy poco en el Barcelona. Solo sabemos de él que costó en su momento 25 millones, que se ido al Barça por 15. Y que tiene el pelo largo. Y barba. Sí, que se parece a Jesucristo, sí. Es el líder de la zaga del Shakhtar, también líder de la selección ucraniana, y arrastra una lesión en el tobillo derecho. Era duda para el partido de hoy, pero al final va a jugar. Es uno de los fijos en la defensa de Luchescu. El otro central, este por lo visto es el bueno, según Borja Gómez, jugador que... Sí, a ver, es que explico. Borja Gómez es un jugador que ha estado en el Rayo, que lo ha fichado el ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se me acuerdo? El Katrip, algo así, de Ucrania. Y habló ayer en Onda Cero que dijo que de todos los jugadores del Shakhtar, el más flojito es Chigrinsky. Que ahí es por donde el Barça podría atacar, porque el central bueno es Jaroslav Rakitsky, que es un internacional sub-21... que subió el año pasado cuando se fue Chigrinsky y es mucho más solvente, pero no tan alto como Chigrinsky. El Karpaty es el equipo que tiene a Borja Gómez, que se me había ido el nombre, Karpaty. Voy con más jugadores, con más defensa, Thomas Hushman, polivalente, no llega al 1,80 m, pero es poderoso por arriba. Tapa muy bien las coberturas tanto de Serna como de Rath. Voy al centro del campo, Ras Van Rath, experimentado, de 29 años, es el menos espectacular de la línea defensiva y el Madrid ya lo tuvo en su agenda. Y ahora sí, ahora voy con el clan de los brasileños, aquí está lo bueno. Empiezo por Fernandinho, de los más desequilibrantes junto a Serna y Douglas, dejó atrás sus excesivas bicicletas en Brasil para madurar en el Shakhtar. Luchescu lo ha recuperado a contrarreloj para el enfrentamiento de hoy, ya que tuvo una lesión muy grave en septiembre. Eso es de los jugadores que yo creo que más ha evolucionado en este Shakhtar, ¿eh? Douglas Costa, este es un jugador, esto yo creo que va a ser una futura inversión del Shakhtar, un gran negocio va a ser, porque juega a la derecha, pierna cambiada, tiene una zurda impresionante. William Borges, es un perfil muy parecido a Robinho, es muy irregular porque a lo mejor te juega un partido bueno y tres mal, es lo malo que tiene este chico. Tiene solo 22 años, chiqui. Vigristán llegó a reunirse en su momento con su representante para ficharlo, y no hace mucho, el año pasado concretamente. Y fue protagonista en la vuelta ante la Roma, ya que metió los dos goles. Más brasileño, Hudson Rodríguez, es otro jugador a destacar, jugador cerquita del área. Luis Adriano, delantero centro del Shakhtar, con perfil Barcelona, ya que se le gusta moverse por las dos bandas. Eduardo, jugador que estuvo en el Arsenal, que no destacó y ahora en el Shakhtar parece que se va recuperando. Y el más flojito de todos los brasileños, yo destacaría a Alex Teixeira. Es el más flojito porque es el más joven y el que menos minutos suele tener. Otro jugador está a destacar, un armenio, Kitarian. Un armenio, sí. Cuidado, puede ser la sorpresa. Y un delantero nacido en Bolivia, pero nacionalizado brasileño, Marcelo Moreno, que es el sustituto ideal, el sustituto normal de Luis Adriano. Esto es el Shakhtar Donetsk. La verdad es que buenas tardes. Yo no conozco a nadie, no sé a quién pedir la camiseta a final de partido. A Chigrinsky, ¿no? ¿A Chiqué? No, tiene un balón de oro, ¿eh? ¿Quién? Está un balón de oro tuyo. ¿Pero sí. quién? ¿Chigrinsky? ¿Pero qué decir? No entiendo. No soy capaz de pronunciarlo. La verdad es que no sé a quién pedir la camiseta a final de partido. Yo creo que se la voy a pedir a Guardiola, por ejemplo. Perdona, Messi. Sí, yo sí. quería hablar sobre las declaraciones que anteriormente hemos hablado de Guardiola. Y creo que él lo dice en sentido de que están más fuera que dentro, pero digamos de concentración. Están pensando más bien en los éxitos que han tenido en la Liga, ¿no? De la eliminatoria próxima contra el Barcelona. Y entonces creo que está preocupado por eso. Y también me gustaría darle una especial importancia. Bueno, tenemos la entrevista preparada ya con Rubén Martín. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos, ya volveremos después a hablar en la tertulia. En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Pues sí, seguimos aquí en Fuera de Juego, son la 1:30 del mediodía, estamos en directo en Onda Campus, en la Universidad de Extremadura, Fuera de Juego, y tenemos el placer y el orgullo de tener hoy a Rubén Martín. Os introduzco un poquito algo de su vida. Tras finalizar periodismo en 2005, se inició profesionalmente en la Tribuna de Toledo. Posteriormente pasó por la redacción de Ser Toledo, donde presentó A Vivir que son dos días en su edición provincial. Posteriormente entró en Ser Móstoles, donde empezó a ejercer en el ámbito de la información deportiva. Tras dos años en la ciudad madrileña, fue trasladado a Villarreal, un pueblo de 45.000 habitantes de la provincia de Castellón. De nuevo, ejerció como jefe de deportes, esta vez en Radio Castellón. Siguió los periplos del Villarreal durante dos años, donde transcurridos los mismos se incorporó a la redacción central de la cadena SER de Madrid, donde fue redactor del larguero de José Ramón de la Morena y narrador de los partidos más destacados del carrusel deportivo junto a Manolo Lama. En 2010 ficha junto a Paco González y Pepe Domingo Castaño y otros muchos compañeros de la SER a la COPE. Hasta el fichaje de Manolo Lama por la cadena COPE, se encargaba de narrar los partidos del Real Madrid y de la selección española, además de ser editor de La Linterna de los Deportes junto a Juan Pablo Colmenarejo. Sin más, hola Rubén y mil gracias por estar con nosotros. Hola, nada, un placer. La Wikipedia le salva a todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos viene el pelo, ¿eh? Sí, ya veo. Bueno, Rubén, mil gracias por estar aquí en este tan humilde programa. Y tú que eres profesor, ¿sabes que lo que cuesta empezar en esta carrera y en esta profesión? Sí, es difícil, es muy difícil. Yo le digo a mis alumnos siempre allí en la Carlos III que cuanto antes, o sea, que no dejen la carrera nunca de lado, que se esfuercen en aprender, más que en aprobar, en aprender, y aprobar también porque es importante aprobar, pero que se pongan muy pronto en contacto con el mundo profesional, porque si uno cuando termina los 4 o 5 años de carrera no ha tocado nunca un solo trabajo o ni ha pisado una redacción, es muy difícil luego engancharse, ¿eh? Bueno, Rubén, yo en primer lugar me gustaría preguntarte por esta nueva etapa en la COPE. ¿Cómo llevas este medio añito en la nueva cadena? Bueno, muy bien, la verdad. Mucho mejor de lo que... tampoco me tenía claro lo que esperaba, ¿no? Pero si hubiera esperado algo, lo que estamos viviendo supera las expectativas, porque estamos muy contentos, estamos muy felices. Yo cuando la gente me pregunta en qué me ha cambiado la vida de haberme ido de la SER a la COPE, les digo que prácticamente nada, porque yo sigo rodeado de la misma gente, seguimos haciendo el mismo trabajo. Cuando voy a los campos me sigue dando paso Pepe Domingo Castaño. Mi director sigue siendo Paco González. Cuando comento los partidos siguen estando Petón, José Francisco, Tomás Guas, Poli Rincón. O sea que mi vida, lo único que cambia es que en vez de trabajar ahora en Gran Vía, trabajo 800 metros más abajo, trabajo casi cerquita de la Puerta de Alcalá, aquí en Madrid, y que en vez de hablar por un micrófono amarillo hablo por un azul. Pero todo lo demás la verdad es que es lo mismo, así que muy contento. ¿Y ya has descansado después del agotador inicio en esta temporada? Bueno, eso es una mentira que se inventó Paco González para que yo no me enfadara por estar explotándome. Porque yo cuando me dijeron, no, ahora ya Rubén ya por fin podré tener una vida normal y tal, yo dije, bueno, a ver si es verdad, a ver si después de dejar de hacer el Madrid y todos los aros que tenía, se tranquilizaba esto un poco, pero visto lo visto parece ser que no, porque dejé de hacer el Madrid cuando ya vino Lama, y pero nada, he seguido a un ritmo de... dos partidos a la semana en fin de semana, y cuando hay competición europea o algo así, la Champions del Valencia o la UEFA ahora del Villarreal, que haremos si hay un resultado ajustado dentro de una semana. O sea que en realidad lo único que me he quitado son los partidos de la selección, que tampoco son muchos a lo largo del año, y bueno, la verdad es que sin la Champions ahora, por ejemplo, ya en cuartos de final, sí estoy un poco tranquilo, pero vamos, tampoco me importa, es que me encanta mi trabajo, o sea que no, la verdad es que cuando decimos eso lo decimos ya. Bueno, ¿y cómo es esa sensación de sentarse en una cabina de retransmisión? Bueno, depende de la cabina. Hay algunas cuyas sensaciones muy agradables y hay otras en las que, por ejemplo, si te sientas al aire libre cuando hace 8 grados bajo cero, como nos pasó este año en Leverkusen, pues se pasa un frío del carajo, ¿no? Entonces, pero vamos, sí, profesionalmente siempre es muy bueno, es muy bonito. A mí es una cosa que como me encanta narrar y hacer partidos y tal, lo disfruto mucho, ¿eh? Yo sigo teniendo, llevo ya unos añitos narrando y yo sigo teniendo el gusanillo. Justo antes de que me den paso, tengo una cosa en el estómago que yo creo que no se me va a quitar nunca. Bueno, Rubén, ahora te paso con mis compañeros, pero antes te voy a poner un audio. A ver, la de Sheik Señora, que no la conocía. Es que yo creo que se puede narrar con esa canción de fondo. Narra, Rubén, mira, no te has callado, ya ves. Balones, saque de banda para la Real Sociedad. Yo estoy intentando escucharlo por debajo. A ver, no, tira, tira, tira, que es musical, que es verdad. Callar, hombre. Pelota que tiene Zurutu. Rubén, te paso con mi equipo. Muy bien. Muy buenas, Rubén. Soy Samuel, aquí de Fuera de Juego. El audio este lo he elegido yo porque cómo os lo tenéis que pasar ahí trabajando con Paco González, con Pepe Domingo Castaño y ahora con Manolo Lama. Tiene que ser, vamos, una cosa... Lo pasamos muy bien. Yo cuando escucho eso, que me lo han puesto ya alguna vez, me da vergüenza ajena. Porque es un poco ridículo. Pero bueno, en el momento uno hace las cosas que siente y cómo le sale, y porque como es ese ambiente, sí, que vosotros... Lo que se traslada es lo que hay, es una cosa divertida. El otro día estuvimos en un congreso de periodismo en Ceuta, Evia y yo, sí, y cuando terminamos el congreso y estuvimos cenando y tal, los alumnos que habían venido nos dijeron, joder, o sea, que es verdad, o sea, que os lleváis bien y es así como lo contáis. Y claro, no se puede fingir, nosotros lo pasamos bien, somos muy amigos y la verdad es que eso se traduce en antena, es imposible fingir eso. Bueno, yo voy a entrar un poco en el terreno personal porque me he documentado un poco en ciertas entrevistas. ¿No? La Wikipedia es una cosa maravillosa. No, pues mira, no ha sido de la Wikipedia, ha sido de otras fuentes. Muy bien. Bueno, en algunas entrevistas que te hicieron, cuando te preguntaban del terreno personal, de cosas que recuerdas mucho de tu vida, de un viaje a Libia que hiciste en tu momento y que supuso una gran experiencia para ti. Cuéntanos, ¿qué pasó en ese viaje? Al Líbano. ¿Al Líbano fue? Ah, perdona, pues al Líbano. Sí, sí. Entonces, fue un viaje. Perdona. No, sí, me acuerdo perfectamente. Sí. Un larguero especial que hicimos allí con las tropas españolas en la colina de Marjayún, que es donde está la base Cervantes, donde está el destacamento español allí, la base Cervantes en el Líbano, y fuimos a hacer un programa, un larguero especial con Fernando Alonso. Y fue un viaje para mí muy impactante, porque tenéis que tener en cuenta una cosa, es un viaje que probablemente no hagas nunca en la vida, y si lo haces, lo hagas una vez. Porque el vuelo, por ejemplo, nosotros no salimos de Baraja, salimos de la base de Torrejón de Ardoz, era un vuelo militar íbamos con militares, cuando llegamos allí con Fernando Alonso, fuimos escoltados en todo momento por el servicio secreto, porque claro, llevábamos un personaje tan importante a una zona de conflicto y era una cosa, a lo mejor no muy peligrosa, pero sí tenía su riesgo, ¿no? Porque además hacía una semana acababan de detectar ahí algún disparo en la propia base española, sí. Y se viven cosas muy impactantes. Por ejemplo, nosotros aterrizamos en el aeropuerto de la capital del Líbano, sí. Y en Beirut, y entonces hay una autopista que va hacia el sur, que es donde está la base española, uh-huh. Y esa autopista estaba absolutamente destruida por los bombazos que habían caído, ¿no? Uh-huh. Y entonces esa autopista es como si cogís la carretera de Extremadura dirección Madrid o dirección Extremadura y tenéis que ir bordeando cráteres de 50 metros de diámetro. O sea, hay que ir apartándose de la carretera. Madre mía. Sí, porque ahí era un agujero de un bombazo que había caído. Entonces es muy impactante, ¿no? Claro, aparte de nosotros íbamos en vehículos militares y claro, protegidos, y con un helicóptero de los servicios secretos arriba. O sea, era una cosa un poco especial. Sí. Y cuando uno se acercaba a la colina de Marjayún, que es cerca de donde está la base Cervantes, pues nos decían los propios militares, nos decían, si vosotros ahora mismo quisierais salir a dar un paseo por aquí, tendríais muchos problemas, porque la única parte que está limpia de minas antipersona es esta carretera. O sea, si os salierais a los lados de la carretera, ya no garantizamos vuestra seguridad, ¿no? Sí, joder. Y fue muy impactante, ¿eh? En ese camino, por ejemplo, de camino a la base española, no había una casa que había impactado un misil contra esa casa, y el misil no había reventado y entonces estaba clavado en la pared. Vaya. Pues que, salvo que uno vaya a cubrir un conflicto armado, es difícil que esas situaciones las vea, ¿no? Sí, no. Y, la verdad es que me impactó mucho. Y lo que te hace pensar cuando viajas a sitios y los ves así, ¿verdad? También. Como, sí. No. Para mí era, pero cosas aspirantes, ¿no? Hay un grupo, el grupo terrorista del Líbano está financiado, Hezbollah está financiado por muchos ciudadanos, y no es algo ajeno a la ciudadanía. O sea, hay buzones en la calle en la que es como si aquí ETA tuviera buzones en la calle y la gente pudiera echar dinero para financiarlo. Joder, y nadie los quita. Entonces, sí, hay cosas muy impactantes. Claro, además uno luego está allí en el Líbano donde fuimos nosotros y desde allí se ve lo que los militares llaman la Blue Line, que la Blue Line es la línea azul en inglés, que es la frontera de separación que ha marcado la ONU, una zona de exclusión de no conflicto entre el Líbano y Israel. Entonces, desde allí se veían los altos del Golán de Siria. O sea, las zonas que cuando uno ha leído las crónicas del conflicto entre Israel y Palestina, aparecen todos los días en los periódicos. Entonces, cuando uno las ve en directo, le impacta más. Sí, pero no sabes la gran verdad hasta que viajas allí y lo ves todo con tus propios ojos. Eso sí, eso es así. Sí, es verdad. Yo, la verdad es que es un viaje que guardo un recuerdo, yo creo que es el más, no sé si el más bonito, pero seguramente el viaje que más recordaré en mi vida, profesional por lo menos hasta ahora, porque es absolutamente distinto a todo lo que has visto en otros sitios, ¿no? He estado en muchos sitios, pero nada se parece a eso. O sea, yo he recorrido el mundo viendo fútbol, pero no había visto nunca nada ni siquiera parecido a eso, ¿no? Entonces sí que es verdad que impacta. Uno se da cuenta de que durante muchas horas al día se vivía sin luz, y esas dos imágenes de tener que ir por la autopista y tener que ir cada kilómetro o cada 800 metros bordeando los cráteres que habían dejado las bombas era bastante. Bueno, pues como tú dices, seguro que habrá sido una experiencia muy bonita, pero yo otra experiencia que tengo aquí guardada es que estuviste una vez presenciando un Estudiantes Boca junto a Maradona. ¿Cómo fue eso? Sí, me mandaron, no sé qué temporada fue, yo creo que fue en el año 2000. ¿Qué tenías, a Maradona al lado o cerca tuya? Yo estuve viendo en el mismo palco privado de Maradona, estuve viendo el partido con él un rato hasta que me echaron, porque yo iba allí para cubrir la final de Estudiantes Boca, creo que era un clausura que ganó Estudiantes. Sí, ganó Estudiantes. Y, sí, y entonces, que era el Estudiantes de Pavones, de Sosa y tal, y fui allí y mi objetivo era, bueno, entrevistar a Gago, que estaba todavía en Boca Juniors, que ya había pisado por el Madrid, o entrevistar a alguien para el larguero, o sea, ir informando y tal. Y por ejemplo, en Estudiantes estaba jugando Verón, o lo que pudiéramos hacer, ¿no? Simeón era el entrenador de aquel estudiante. Y la idea era, pues, tratar de cubrirlo lo mejor posible. Entonces yo, mi objetivo número uno fue, bueno, si consigo entrevistar a Maradona, eso es el 10. Eso es imposible, porque Maradona nunca habla con nadie, pero bueno, yo lo tengo que intentar. Entonces, en mitad del partido, yo me colé en el... Estaba en la cabina viendo, que eso también es otro de los momentos bonitos de la profesión. Estuve un rato en la cabina viendo la retransmisión de Víctor Hugo Morales, que relata para Radio Continental de Buenos Aires, y luego, cerquita de esa cabina, había un palco privado donde estaba Maradona. Y entonces me colé en ese palco, estuve viendo un rato el partido, hasta que alguien vio que yo no era uno de los invitados de la corte de Maradona... Y me echó. Yo pretendía quedarme ahí hasta el final del partido para saltarle en el momento en el que claro, acabara. No, y no lo conseguiste, qué pena. Pero bueno. No, me echaron antes y en cualquier caso, aunque no me hubieran echado, Maradona no me hubiera ascendido porque encima Boca bueno, perdió y... La intención es lo que cuenta, Rubén. Sí, sí lo intenté. Pero bueno, luego salió bien porque entrevistamos a Simeone recién claro. Ganado el torneo clausura, que era el gran protagonista antes de que las radios argentinas. Conseguí colarme en el vestuario de Estudiantes y le entrevistamos en directo para España y luego a la Bruja Verón y la verdad es que estuvo divertido, estuvo bien. Entonces, ¿es verdad eso que Maradona está endiosado? No, es que Maradona es Dios. No existe endiosado, es que Maradona en el resto del mundo también, pero fundamentalmente en Argentina tratar con Maradona es más difícil que tratar con la máxima autoridad, o sea, con Fernández de Kirchner o con quien queráis, ¿no? O sea, Maradona allí es Dios, le persiguen, le veneran, siempre va seguido de una corte de admiradores, amigos, profesionales, etcétera, de los que no se suele separar, y entrevistar a Maradona es casi imposible. Sí. O sea, asaltándole es imposible. Y es un reto para... Es casi imposible también. Es un reto para cualquier periodista, sí. Bueno, Rubén, te dejo aquí para mis compañeros, que ya te he preguntado bastante. Buenas, Rubén. Yo soy Carlos. Hola. Y quería preguntarte, ¿qué es lo mejor que te ha aportado el periodismo a tu vida? Bueno, a mí, yo es que soy muy... Desde que tengo uso de razón, yo siempre he querido ser periodista, ¿no? Alguna vez he coqueteado con alguna otra cosa, pero no, siempre he tenido claro que quería hacer eso. Entonces, a mí lo que el periodismo me aporta es ser capaz de vivir... experiencias que es muy difícil que cualquier otra actividad de la vida te permita, ¿no? Pues estar en una zona de conflicto, vivir situaciones, no sé, disfrutar, por ejemplo, del deporte de la manera en la que disfrutamos nosotros, sabiendo que si no fuéramos periodistas sería casi imposible que yo hubiera ido a vivir finales de UEFA, de Champions, ver a España ganar una Copa del Mundo, y yo creo que eso no lo veré otra vez en mi vida. Yo estaba allí en el estadio en Johannesburgo. ¡Qué suerte! Y sí, pero fundamentalmente, mira, luego al final las cosas estas que parecen más importantes, al final uno tiene que quedarse con las cosas que le hacen feliz. Uh-huh. Y a veces las cosas que te hacen feliz son las cosas más importantes. Siempre digo por ahí cuando me preguntan, ¿y qué partido es el más importante o el que más te ha gustado? Pues seguramente hayan narrado algún partido importante o más importante del que yo tengo un buen recuerdo, pero yo me acuerdo mucho de un partido de ascenso de tercera a segunda vez de un Naval Carnero Norma, un equipo de Soria, de un pueblo que se llama San Leonardo de Yagüe, y que no había ni luz ni nada, tuvimos que retransmitir por teléfono y viajábamos con el equipo y lo pasábamos muy bien. Entonces yo tengo recuerdos muy bonitos de eso. Pero vamos, lo fundamental y lo más importante es que el periodismo te permite ayudar a la gente. O sea, sí, cuando empecéis a trabajar, si habéis empezado ya en la prensa local, vosotros un día en el periódico de vuestra ciudad o de vuestra región ponéis que hay un bache en la carretera de no sé qué y que ha habido accidentes ahí, y es muy probable que las instituciones tomen nota y lo arreglen. Y eso es bonito, ¿no? Poder ayudar. Cada uno en la medida en que pueda. No hace falta irse a ir a ayudar. Si es que muchas veces se necesita más ayuda aquí, ¿no? Haciendo un reportaje sobre los centros de día o sobre el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Vamos a ayudar a los demás, ¿no? Es lo más importante que crees que... Sí, para mí sí. Porque luego lo otro al final es personal, ¿no? Es una cosa más egoísta. Bueno, pues te disfruta mucho situaciones de la profesión, pero lo más importante yo creo que es eso. O sea, siempre tener claro que el periodismo es una profesión que para el periodista es un medio y no un fin. O sea, es un fin y no un medio. No es algo que te permita escalar socialmente o tener más dinero, sino que es un fin en sí mismo. La profesión periodística consiste en eso, ¿no? En contar cosas, en buscarlas a veces y en publicar cosas que muchas veces hay alguien que no se quiere que se sepa. Y ese es nuestro trabajo. Y también quería preguntarte, que además del deporte, pues sabemos que te preocupa por noticias de actualidad de distintos ámbitos, ¿y qué es lo que te atrajo del deporte para centrarte en este aspecto? Bueno, la verdad es que más que centrarme en eso, fue la propia vida o la profesión lo que me llevó ahí, porque cuando yo como habéis dicho antes, información local en la Tribuna de Toledo, información regional, o sea, no tenía nada que ver con deporte. Claro. Resulta que cuando se termina mi beca de verano, había un contrato que se quedaba libre, que había que hacer información política y los fines de semana deporte, pues en la prensa local al final uno hace de todo. Y entonces, bueno, empecé a hacer el deporte de ahí 2 días a la semana. A mí siempre me ha gustado el deporte, yo he jugado toda la vida baloncesto. Entonces no era algo que me costara mucho. Pero luego, por ejemplo, en la radio tampoco empecé haciendo deporte. Empecé en el magazine este de A Vivir, que son 2 días. Y se quedó un hueco en deportes en la emisora de la Cera de Móstoles. Y allá que me fui. Pero no porque lo hubiera buscado, sino porque estaba trabajando en Toledo, yo soy de Getafe, me cogía más cerca a Móstoles que Toledo. Y dije, bueno, pues si me dejaban hacer deportes en Móstoles, pues era una manera de seguir haciendo radio. Y empecé a hacer deportes, me gustó, me enganchó y seguí. Incluso estuve a punto de dejarlo, el deporte, porque no me acuerdo exactamente en qué temporada, pero llevaba 2 años en la Cera de Móstoles y ya estaba cansado. Me interesaba mucho el tema de la política y el conflicto del País Vasco. Me interesaba mucho y estaba en un momento muy caliente. Y yo pedí a la Cera que me trasladara al País Vasco para vivir todo aquello, ¿no? La aprobación del plan Ibarreche, todo aquello que estaba viviendo. Y justo cuando ya tenía el traslado concedido, que por cierto es un traslado, fijaros cómo es la vida, el quien me gestionaba a mí el traslado era Javier Hoyos, que ahora mismo es director del Carrusel de la SER. Sí, cierto. Y en aquella época era el director de informativos de la SER en Euskadi. Y cuando ya lo tenía todo cerrado, incluso alquilado un piso en San Sebastián, me llamó Paco González y me dijo, oye, que nosotros no queremos perderte para deportes. No tengo hueco para ti en Madrid ahora mismo, pero ¿tú estarías dispuesto a irte de casa y probar? Y yo dije, hombre, pues sí, la verdad, me voy donde me digáis. Y fui a Villarreal y ahí tuve suerte y hasta el día de hoy. Y ya el deporte no lo dejas para nada, ¿no? Pues yo creo que no, porque la verdad es que una vez que lo he probado y viendo cómo se trabaja en las otras áreas o en las otras secciones o algo así, la verdad es que el deporte tiene algo maravilloso, que es que tú trabajes en la... Mira, además nuestro ejemplo es clarísimo. Trabajes en la COPE o en la SER, tu trabajo es el mismo. O sea, para hacer informativos, uno sabe que siempre existe un sesgo, ¿no? Y tanto es trabajes en un medio o en otro. Y sin embargo, en deportes es algo transversal. O sea, nosotros hacíamos el carrusel de la SER y ahora hacemos el tiempo de juego en la COPE y yo sigo narrando de la misma manera. Nadie me ha dicho qué tengo que pensar, ni a quién tengo que votar, ni lo que tengo que decir. Y entonces, como esa libertad creo que solo en los medios de comunicación se tiene en deporte, no, yo ya creo que de aquí no me muevo. Hola Rubén, yo soy Javi y voy a entrar en el ámbito más deportivo. La primera pregunta que te quería hacer es, ¿cómo ves la Liga? Bueno, yo la veo desde hace ya mucho tiempo clarísimamente para el Barça. Es que esto de que el Madrid estaba a 5, se podía poner a 2 y no sé qué, el partido del Bernabéu, yo no he terminado de creérmelo. El Barça es el mejor equipo del mundo ahora mismo. Entonces, el que siempre es el mejor equipo del mundo en un torneo regular es casi imbatible. Porque un equipo que funciona muy bien durante tanto tiempo puede fallar en una eliminatoria, se puede equivocar en un partido, pero en 38 jornadas es imposible que el mejor no gane. O sea, la Liga siempre la gana el mejor, que es el más regular. Y eso es, yo creo que es el Barça de largo. Yo de eso sí que no tenía duda. Ahora, cuando la gente me pregunta, ¿y la Copa? ¿Y la Champions? Yo creo que el Madrid va a ganar la Copa y creo que el Madrid va a ganar la Champions. Porque Mourinho es... Pues a eso voy ahora mismo, a la Champions. Supongo que ayer verías el partido del Madrid, que casi selló el billete a semifinales. Y te quería preguntar por el partido del Barcelona de hoy, que parece que el Shakhtar es más equipo de lo que parece, ¿no? No, lo es. O sea, no, es que sí. Lo que pasa es que a veces si no hemos visto los partidos de los rivales, pensamos o tendemos a despreciarlo, ¿no? El Shakhtar Donetsk no tiene nombre, pero el Shakhtar Donetsk tiene... Bueno, primero, no es un equipo ucraniano porque hay 6 futbolistas brasileños que son muy buenos en ese equipo y tienen un buen entrenador que es Luchescu, que ha conseguido desde hace ya tiempo que el equipo defienda bien, que era algo muy importante y difícil. A Sigrisky, por ejemplo, que en España se han reído de él y tal, es un buen central que sabe sacar la pelota jugada y tiene muy buen equipo. O sea, yo lo que creo también es que Guardiola, viendo esa confianza que también se ha debido instalar en los jugadores, ayer en la rueda de prensa dijo, oye, tengo unas sensaciones horribles, solo para que los jugadores darles un toque de atención, ¿no? Como el día que Mourinho dijo en Murcia, al que no lo dé todo en la Copa, le hago una cruz y para mí está muerto, ¿no? En realidad es la manera en la que los... Sí, es la manera en la que, porque muchas veces la cabeza es más importante que las piernas. Y era la manera en la que los jugadores sentían que tenían la responsabilidad. Bien, Rubén, soy Alejandro Calero, soy el árbitro a tiempo parcial de este equipo radiofónico. Pero me gustaría preguntarte por otro ámbito. Bueno, tu gran pasión, por lo que tengo entendido, es el ciclismo. ¿Este año va a cubrir el Tour de Francia? Sí. Este año, si no cambia nada, la intención que tenemos es cubrir el Tour de Francia. Además, yo lo he hablado ya con Paco González y con nuestro jefe de deportes, que es Suáncar, y queríamos, yo quiero hacer una cosa bonita, o sea, entiendo que el ciclismo ahora mismo no está al nivel de popularidad que estaba en la época de Indurain, de los tours de Pantani, de Ulrich, etcétera, pero yo creo que el ciclismo es uno de los deportes más bonitos para retransmitir, y nosotros estamos formando un equipo joven de gente que está relacionada con el mundo del ciclismo. Hemos fichado a Óscar Pereiro, campeón del Tour de Francia, para comentar, y yo quiero hacer una retransmisión muy bonita y que los oyentes de la cadena COPE durante todo el verano estén absolutamente pendientes de ese Tour de Francia, en el que confío que corra Alberto Contador. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, la verdad. A ver si se soluciona el caso, porque la AMA recurrió y esperemos que pueda correr el Tour. Antes del Tour lo que vamos a hacer es el Giro, que eso va a ser una cosa bonita. Estamos hablando ahora también con la dirección de la COPE para... Porque claro, estamos en plena temporada y sabéis que las radios tienen una programación y para poder dar una retransmisión deportiva del Giro hay que quitarle tiempo a un programa de la tarde. Entonces claro, eso también la dirección de las emisoras lo valora, ¿no? Y ven si es factible, si se puede hacer, si... Bueno, esas cosas que sabéis que se hacen en la radio. Entonces estamos ahora mismo en ese proceso de estudio, pero vamos, que en cualquier caso los oyentes de la COPE van a estar puntualmente informados tanto de lo que pase en el Giro como en el Tour. Rubén, y cambiando de tercio un poco, hablando sobre tu labor como docente, porque eres profesor de universidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué consejo nos darías entonces a nosotros, que somos unos jóvenes soñadores? ¿El consejo como profesor o como periodista? Como profesor. Como profesor, que yo cuando empiezo las clases, lo primero que le digo en la primera clase a los chavales, a los que yo doy clase, es, mirad, aquí se viene a aprender, no se viene a aprender. El que venga a probar, yo le doy un consejo. Mira, está sonando, estoy escuchando eso a mi hijo, ¿eh? No os preocupéis, sí, que me está pegando la bronca. Está diciendo, no lo intentas, ¿eh? Que yo les digo siempre, si venís a aprobar, solo a aprobar, no vengáis a las clases, porque vais a perder el tiempo. Porque yo establezco dos maneras de evaluar. Les digo, los que queréis venir a clase, y es una asignatura absolutamente práctica, casi siempre, en la mayoría de los casos. Y los que no queráis o no podáis o no os interese venir a clase, yo no tengo ningún problema. Estos son los manuales de la asignatura, los estudiáis por vuestra cuenta, os presentáis en la fecha del examen y sin problemas. Y hay gente que lo hace porque no tiene tiempo, porque está trabajando, porque no le apetece, porque cree que es más interesante poder hacer otras cosas, ¿no? Y entonces, para la gente que sí quiere, además de aprobar, aprender, hacemos unas asignaturas muy prácticas. Y entonces el consejo que os doy es que no paséis por la universidad como si fuera solo un trámite para luego sí, poder ejercer, por supuesto, sino que os impliquéis en la universidad, pero no solo en el periodismo, que hagáis cursos de formación que os interesen, cada uno en el ámbito que le interese, que si podéis os vayáis a estudiar fuera, y una cosa muy importante, eso sí, que sin dejar de lado la universidad, no se os ocurra terminar la carrera y no haber hecho unas prácticas. Algo esencial, la sí, verdad. Oye, Rubén, tu hijo que quiere ser narrador también, porque te quiere quitar el móvil para hablar con nosotros, ¿no? Sí. Deja ya de contar mentiras, que la entrevista la voy a hacer yo ahora. Bueno, Rubén, el que manda. Para terminar, te quiero poner un corte de Pepe Domingo Castaño, que estuvo con nosotros hace un mes y habló de ti. Sí. Yo te quería preguntar, Pepe, si en estos meses que había estado sin él, si había echado de menos a uno de los que yo considero grandes dioses de la comunicación, ¿no? Al gran Lama. Hombre, te mentiría si digo que no lo echamos de menos, pero afortunadamente hemos descubierto una perla. Sí. Yo recuerdo a Rubén Martín en la SER, y Rubén Martín de la SER no tiene nada que ver buenísimo, con el Rubén Martín que se ha destapado en la COPE. Sí, sí. Buenísimo. Es que es una bestia de las retransmisiones. Uh-huh. Es que ha logrado integrar todos los elementos de una retransmisión buena, los ha integrado perfectamente. Y yo te digo la verdad, no noté excesivamente la falta de Manolo Lama, porque afortunadamente teníamos a Rubén Martín. Ahora, gracias a Dios, ha venido Manolo Lama, porque si no se nos muere Rubén Martín, porque le teníamos en todos los lugares, ¿no? Y ahora que viene la vuelta, ahora que vienen tantas cosas, es bueno tener recambios. Pero vamos, Manolo es muy importante porque es uno de los grandes, ¿eh? Y es el que, digamos, ajusta ya el equipo, el trío de arriba, ¿no? Y gracias a Dios que está, pero vamos, yo de verdad te digo que con Rubén Martín no lo eché mucho en falta. Vaya piropo que te ha echado Pepe bueno, Domingo, bueno, ¿eh? Bueno. Esto, que se tome lo que quiera, que pago yo. ahora se lo recuerdas a él cuando lo dijo aquí en un fuera de juego. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que Pepe me ha tratado con mucho cariño siempre, sí. Pero desde que yo estaba en Villarreal, cuando estaba en Villarreal y alguna vez venía aquí y quedaba con ellos y salíamos a tomar algo, siempre me daba buenos consejos, siempre estaba pendiente de mí, ¿no? Siempre me decía, Rubén, ¿qué falta? Además, ha sido muy sincero, A mí un día me dijo Pepe, y es un consejo que no olvidaré nunca, me dijo, lo haces bien, pero te falta algo, te falta corazón, te falta que las retransmisiones tengan más pasión, ¿no? Que eres polémica, que esa cosa que hace el ama y que le sale natural. Claro. Y yo siempre lo tuve en cuenta, la verdad es que cada uno luego es verdad que tiene su estilo. Claro, sí. Y la verdad es que a mí también me ha sorprendido, porque yo ya llevaba trabajando bastantes años en la serie, en Carrusel, y es verdad que Pepe y Paco también me han dicho que hay mucha gente que me ha descubierto ahora una vez que empecé a narrar el Madrid hasta que vino el ama. Y yo la verdad es que no pensaba que fuera así, yo pensaba que había muchos oyentes del programa, pero también me di cuenta que hay muchos oyentes que solo escuchan los partidos con su equipo, ¿no? Y que claro. Habíamos conseguido, yo te digo una cosa, yo sí estaba mucho en esa lama, básicamente porque no aparecía por casa. Aparte porque Paco, Pepe y Lama son un trío imbatible. O sea, ellos tres son tres genios de la radio, por separado lo harían muy bien, y los tres juntos son imbatibles, ¿no? Es el equipo, es el sonido, es el producto, es lo que sonaba en el antiguo Carrusel, ¿no? Uh-huh. El director, el mejor Paco, que es el mejor periodista español, Lama, que es el narrador, el mejor narrador, pero el mejor narrador de todos los que yo he escuchado nunca, y Pepe Domingo Castaño, que es la voz de la radio. O sea, es que uno no se imagina, el día que Pepe diga que ya se ha cansado, uno no se imagina cómo va a ser la radio final. Seguro que será de otra manera. Desde luego que no. Porque llevamos toda la vida acostumbrados escuchando a Pepe. Por supuesto, desde aquí no nos imaginamos nunca. Por último, Rubén, y ya como estudiantes, ¿qué auguras para mañana, día 7 de abril, día del EGM, tanto para tiempo de juego como para el partido de las 12? Bueno, pues, mira, sinceramente, yo en el primer EGM que salió en diciembre, todo el mundo que estaba pendiente en la radio, y qué vas a hacer, dónde lo vas a escuchar, y yo les dije, mirad, yo estoy tan seguro de que lo que salga en el EGM no va a reflejar el trabajo que hemos hecho los primeros 4 meses, o sea, ahora hemos trabajado, pero los primeros 4 meses, desde el 27 de agosto que echamos a andar en Mónaco, fueron brutales. Entonces yo tenía tan... El EGM es algo que va muy lento, o sea, al final refleja la realidad, ¿no? Pero le cuesta, tarda, porque hay un factor corrector, porque lo que sale en el último EGM no es exactamente eso, sino la media del último año. Entonces, le iba a costar reconocer que Tiempo de Juego ya es líder. Pero no es líder porque nosotros lo digamos y que somos parte, que es verdad. Pero Tiempo de Juego, uno va a los campos de fútbol y se da cuenta de que la gente se ha cambiado, ¿no? Pero que lo dicen incluso compañeros de otras emisoras que dicen, oye, que es que la gente de aquí nos ha dicho también que se ha cambiado. Y lo dicen los datos objetivos que hay, porque al final el EGM, que es un dato objetivo cada 4 meses, tarda mucho en reflejar, pero los datos objetivos a diario, o sea, el número de seguidores en las redes sociales, el número de gente que nos ha seguido a través de Twitter, de Facebook, es brutal. O sea, por ejemplo, la página de Facebook de Tiempo de Juego ya dobla la de Carrusel, con muchos menos meses de vida. El Twitter triplica o cuadruplica, o los programas más escuchados en podcast, que eso es un dato objetivo, no es que nosotros, eso es alguien que lo mide y ya está, y eso se ve todos los días. Son programas de la COPE, pero incluso programas que no salen en antena, como This is Football de Fernando Evangelio, o Showtime de Dani Genabre. Claro, entonces, uno se da cuenta de que el movimiento se ha producido y que el EGM tardará en reconocerlo. Entonces, ¿qué espero para mañana? Bueno, espero que nos acerquemos mucho a Carrusel, que fuéramos líderes, sería un bombazo que no se espera a nadie, la verdad. Porque a mí me parece imposible. Muy pronto todavía. Sí, a mí me parece imposible que en dos EGMs un programa pueda batir a otro con la distancia que había, porque no os olvidéis que Carrusel Deportivo, el que deja Paco, tenía 2.200.000 oyentes, y el Tiempo de Juego que deja Avellán tenía 300.000, o sea, había 1.900.000 personas de diferencia, que era una barbaridad. Entonces yo creo que Tiempo de Juego se va a acercar mucho al empate técnico, se va a poner a 200.000 oyentes, 100.000 oyentes de Carrusel Deportivo, eso sería un grandísimo resultado. Y que el programa de la noche le va a costar ir creciendo, que va poquito a poco, con mucho trabajo, muchísimo trabajo. Tendréis que ver a Alcalá, que todos los días llega el hombre a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde a la radio, trabaja 16 horas para que aquello salga bien, es un esfuerzo brutal. O sea, yo tengo una admiración profesional y personal por él que va más allá de lo que sale luego en antena, porque uno a lo mejor cuando no le conoce puede pensar, madre mía, esto cómo se hace el programa, ¿no? Sí. Se llega a las 7 de la tarde, se lo prepara. No. Alcalá hace un trabajo de orfebrería con su programa, ¿no? llega allí a las 2 de la tarde, toda la información pasa por sus manos, quiere estar pendiente de todo, se prepara las entrevistas, no hay nada dejado al azar. Tiene un equipo detrás enorme con Vanaglocha, con Jesús Bueno, con Fouto, con Angelito García, y es un estilo que a mí me encanta, el de Joseba Larrañaga igual, ¿no? Son los dos los directores del partido a las 12. Sí. Y creo que le va a costar un poquito más crecer, pero vamos, un gran resultado sería mantenerse en esa distancia que conseguimos acortar tanto y que para mí es histórica, de estar en torno al 500.000 de oyentes y en torno a 500.000 de oyentes de Peguero, que para mí eso es histórico, uh-huh. Y ir creciendo poquito a poco. ¿Consideras que José Ramón de la Morena es imbatible? No, pero no porque José Ramón, que es buenísimo, él no sea imbatible, es que no hay nadie imbatible. O sea, eso se ha demostrado en la radio. Y se demostró con José María García, que le ganó José Ramón, se ha demostrado con Las Mañanas, se ha demostrado con Javier Sardá, que parecía imbatible y lo batió Jean Manierga, los datos, parecía imposible mejorar el registro de Carlos Llamas, por ejemplo, en hora 25, y Ángel Barceló lo batió. O sea, se ha visto que no hay nadie imbatible. Ahora bien, José Ramón de la Morena es un fenómeno único en la radio, que en el año 89 empieza a hacer un programa del Larguero completamente distinto a lo que había hasta ese momento, que por cierto, no se le olvida a nadie, José Ramón de la Morena empieza en el 89 a hacer el Larguero, sí. Y hasta 1995, es decir, 6 años después de empezar, no consigue ser líder, porque pasa que a nosotros nos meten mucha prisa, pero la historia está escrita así. Claro. Y entonces, y además que él inventa un género tan distinto a lo que había antes, que es algo tan personal que a la gente yo creo que le va a costar más cambiarse. Ahora, yo creo, yo como oyente ya me hubiera cambiado, pero porque gusta este estilo. José Ramón de la Morena hace un programa buenísimo. Pero sí es verdad que requiere muchísimo trabajo. Te lo decimos nosotros, que llevamos aquí un programa y no te crees que se hace en 2 horas, ¿eh? Para nada. Claro, no. Por eso, la gente que escucha, yo mi familia muchas veces me decía, pero es que tu trabajo, ¿tú qué trabajas? 2 horas ahí, vas al partido y... Sí. Lo primero y más importante, yo no hago 2 horas de partido y me voy, yo llego 2 horas antes al estadio. Hombre, claro. Me voy 2 horas después, cuando no más tarde aún del estadio, y no solo eso, sino que para saber quién es el lateral izquierdo del Manchester City, uno tiene que verse todos los partidos, para saber quién es Asue Koto ayer, el del Tottenham, claro. O cómo juega Modric, o esas cosas, uno tiene que seguir la Premier, la Bundesliga, el Calcio, ver segunda división y ver futbolistas, ¿no? Sí, uno no puede muchísimo. Hablar. La diferencia entre un buen narrador o entre un narrador normal y un buen narrador, un gran narrador, es, aparte de la capacidad de narrar que tienes, ¿no?, que explicaba Pepe antes, el ritmo, la entonación, la voz, etcétera, es el conocimiento. O sea, hay gente que toca de oído y que no sabría decirte 3 titulares del Borussia Dortmund, y gente que se preocupa de que su trabajo salga lo mejor posible, ¿no? Y en ese trabajo estamos. Bueno, Rubén, pues ya no te entretenemos más, ya es tarde, es la hora ya de merendar. Simplemente sí. Darte las gracias porque hoy nos ha hecho feliz a un grupo de estudiantes, puesto que aún nos queda. Sin más, un abrazo fuerte y esperamos que te vaya muy bien en esta nueva etapa de tu vida. Un saludo, Rubén. Bueno, lo mismo para vosotros, ¿eh? Mucho ánimo y a trabajar mucho. Gracias. Gracias. Bueno. Adiós, Rubén. Song for the broken hearted. La Moviola de Calero. Bueno, seguimos en Fuera de Juego. Vamos a estar un ratito más hoy porque lo que prima es su información. Sí. Hemos tenido esta entrevista. Sí, oye, un apunte. Estamos arrasando, sí, yo, sinceramente. Sí, voy a decir más. Aquí, estamos arrasando. Entrevista a Rubén Martín, espectacular. Ya que nos queda, Barrena. Ya el próximo... El rey. Paco González. El rey. Próximamente Paco González. Ojalá, venga. Bueno, vamos con eso, con la Moviola de Calero. Sí, vamos rápido con la moviola, que Calero se tiene que ir. Primera pregunta de resultados arbitrales en esta jornada. En el gol de Piqué, ¿hay mano o no hay mano? A ver, está claro que la da con la mano, ¿no? Está claro, está sí. Claro. Ahora, ya el árbitro tiene que considerar si esa mano se le ha favorecido para marcar el gol o no. Yo creo que no le favorece para marcar el gol, porque aunque no lo hubiera dado, hubiera marcado igualmente. No, la jugada no tiene trascendencia, pero es un gol y es una mano. No. Entonces, yo no te puedo decir si es mano o no es mano. Eso queda al criterio del árbitro. Yo creo que sí es mano clara, porque normalmente cuando tú haces un control orientado con la parte izquierda, la pelota no cambia de dirección a la derecha, que es lo que hizo Piqué. Sí. Entonces, yo creo que por eso se ve que es mano claramente, pero bueno. Sí, sí. O sea, contacto con sí. La mano hay, desde luego. ¡Pillarato! El penalti a Diego Costa. ¿Es claro ese penalti o no? Ya, a mí no me parece penalti para nada, la verdad. Nada, ¿no? No. Creo que no hay el contacto suficiente como para que lo competiera al suelo. Bueno, pero se hizo justicia. Lo falló Reyes, así que... Bueno, pero... Uy, perdón. Eso del consuelo no, bueno, no nos vale. Consuelo de tontos, ¿no? Sí. Bueno, sigo en el partido del Villarreal-Barcelona porque sí. Se vio una acción en la que Marchena pisó a Alves en el antebrazo. El árbitro no lo vio, hay que decirlo. Pero si llega a ver ese pisotón, hubiera sido expulsión clara, ¿no? Hombre, a mí me parece una agresión en toda regla, ¿no? Porque Marchena le da voluntariamente. Bueno, sí. La verdad es que la jugada es un poco conflictiva, claro. Fíjate, después de analizarlo mil y una vez, nosotros después del partido, y todavía no surgen dudas, imagínate el árbitro en ese momento. Sí. Pero bueno, que son jugadas muy difíciles que tienes que interpretar si lo da queriendo o no le da queriendo y de la forma que lo ha hecho. Uh-huh. Y por último, en el penalti a favor de Osasuna, que transformó Nekunam, sí. Fue mano de Thiago en la barrera de la falta. ¿Ahí se le podría haber sacado roja a Thiago o no? Fue una mano bastante clara, pero el reglamento cambió hace un año aproximadamente, la temporada pasada me parece. Antes las manos de ese tipo eran siempre rojas y ahora parece que el reglamento está siendo un poco más justo y es amarillo. Sí. Yo he oído que si la barrera está detrás del punto de penalti sí sería roja. Hombre, si es una ocasión clara y manifiesta de gol sí podría ser roja. Ah, eso sí. Pero en este caso la verdad que hay, todavía el balón tiene que llegar a la portería, ¿no? Y no es roja, es amarilla. Bueno, pues esto es la moviera. Pues muchas gracias, Calero. De acuerdo, gracias a vosotros. La moviola de Calero. En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Bueno, y vamos a seguir aquí en Fuera de Juego, pero antes la crónica de nuestro amigo, de director de Marca, Eduardo Inda. ¿Qué tal, fuerajueguistas? El Real Madrid ya está en semifinales de la Champions tras un excelso partido ante el Tottenham, uno de los clubes más poderosos del mundo, al igual que Raúl y Solskjaer, que vencieron al actual campeón. El Barcelona se medirá esta noche al peor equipo de la competición. Qué casualidad, ¿no? Aún así, el meador de colonias asegura que se ve fuera de la competición, en otro alarde de humildad forzada que ya empieza a cansar a muchos. ¿No sabe acaso que en el campo tendrá varios aliados vestidos de negro? En fin, Serafín, corre más el galgo que el mastín y vaya caca de Barça. El filósofo también dice que su ciclo en el club catalufo se está acabando. Pues vete dando prisita en dejarlo, majete. Lo que parece que se ha acabado es la liga. Y es que Mourinho, como ya anunció hace unas jornadas, ha decidido tirarla por diversos motivos. Villarato, horiarato, calendariato, cansanciadato. Así que el Barcelona puede estar tranquilo y contento, que ya tiene un título en la mano sin haber hecho méritos para conseguirlo. Eso es todo, fuera jueguistas. ¡Vale, encima! Bueno, y vamos rápido con las noticias porque hay que darlas. Antes que nada, empezar con el Real Madrid-Barcelona. Ya hay fecha para el Clásico. Como todos sabéis, será el sábado 16 a las 10 de la noche, retransmitido por La Sexta. Y además, Muñiz Fernández será el árbitro, alias el engominado, como le llamo yo. En el Real Madrid voy rápidamente con nuevas informaciones de la demanda de la COPE porque parece que Florentino ha pedido a Roussel que quite la demanda. Se la ha pedido otra vez. Su homónimo azulgrana, en cambio, Sandro Rosell, se ha negado. Así que es la segunda vez que se lo pide Florentino. Voy con el Barcelona. La Roma quiere a Guardiola. Resulta que un empresario norteamericano llamado Thomas Di Benedetto ha llegado a un acuerdo para comprar el Roma. Solo falta la firma. Este empresario ha dicho que quiere a Pep si la Roma se clasifica para Champions. Yo lo veo complicado porque está sexta en la clasificación. El Corriere dello Sport publica que el equipo de Francesco Totti habría contactado con el entrenador español hace meses. Por si acaso, si no se ficha Guardiola, pues se piensa en Carlo Ancelotti, que seguramente deje el Chelsea esta temporada. Voy con noticias de Chigrinsky. Como he dicho antes en la tertulia, Chigrinsky recibió el Balón de Oro, pero de chocolate. Fue regalado por unos aficionados del Fórum Manolo Clares. Es un balón que recuerda a la Mona de Pascua, que es una tradición que regalan muchos padrinos a sus ahijados en Cataluña. Se hizo fotos con ellos. Además, Ramón Oriol, que es el líder de este colectivo azulgrana, ha dicho que cuando le dieron el obsequio puso la misma cara que Van Gaal. Y otra noticia más de mercado del Barcelona, ya que a Seydou Keita le salen novias para Europa, pero novias futbolísticas. Entre ellas, el Olympique de Marsella y el Bayern de Múnich, que estarían interesados en sus servicios. En cambio, Keita ha dicho que no tiene intenciones de moverse y, si no, pues que se remitan a su cláusula. Y tú, bueno, la sección jugadores a seguir, tú querías saber, Barrena, quién es Gerard Deulofeu, me lo preguntaste una vez, ¿no? Pues te voy a decir quién es. Gerard Deulofeu es un chico de tan solo 16 años que ya ha debutado en segunda con Luis Enrique. Normalmente juega en el juvenil A de Óscar García. Lleva 14 goles, y eso que no es delantero. Sus internadas por la banda recuerdan a los comienzos de Leo Messi y destaca por su gran velocidad y control en carrera. En el 1 contra 1 es potentísimo y cuando pone la directa no hay quien lo pare. Este es Gerard Deulofeu. Va para crack, ¿eh? Así te comento. Pasamos a la parte de Liga BBVA. En la Liga BBVA, noticia de la selección, ya sabemos todos que ha saltado el rumor de que quizás España podría disputar la Copa América, ya que la Federación Argentina ha invitado, ya que Japón falló, como lo dije la semana pasada, Japón había saltado. Y Villar, pues su sueño es que España asista a esa competición. Incluso va a llevar este tema a la próxima junta directiva. ¿Qué te parece esto, Barrena? No, pues a mí me gustaría. Pues a mí no. A mí sí me gustaría, pero que no fueran... ¿Pero con qué equipo, Barrena? Bueno, pues que... Es que los internacionales no van ahí. Pero tipo representativo titular, ¿no? Que lleve a jugadores tipo sí, de Gea... Al C, Irán, Diego López sí, y compañía. Eso gente nueva que... ¿Por qué no? En esos momentos pueden explotar y pueden salir buenos jugadores para un futuro para España. Yo creo que estos jugadores, si le propusieras de ir a la Copa América, sí, tanto de Gea como claro, Diego López, etcétera, yo creo que sí, que aceptarían con... Pero está complicado, es como dice Messi, no sé qué pinta España. Estados Unidos y México sí pinta más, porque son del continente, pero España no. O sea que... Sí, a lo mejor por ser campeona, por ser un país hispano, no sé, pero bueno, a mí me gustaría, sinceramente. A ver cómo termina, a ver en esa junta directiva que se aprueba. Voy con el Getafe, porque Ángel Torres, tenemos un corte de audio que lo vamos a escuchar ahora, ha amenazado al Zaragoza con el descenso administrativo, ya que aún les debe 2.850.000 euros por Uche y el presidente está harto de que la liga está adulterada. Vamos a escucharlo, lo que dijo en Onda Cero el lunes. Bueno, yo es algo que me vengo quejando, es decir, de que no podemos seguir, es decir, tratando, es decir, porque la competición está adulterada, es decir, hay equipos, es decir, que en una situación difícil, incluso no pagando, y en unos días no saliendo mucho, se saldrá una noticia donde indudablemente, es decir, a nosotros hay un club que hay posibilidades de que no nos pueda pagar esta semana una cantidad importante que nos debe, que sí vamos a ejecutar y vamos a pedir el descenso administrativo, porque hay que decir basta ya, es decir, además hay equipos que me han quitado a mí cuatro futbolistas. En ese tema sí somos, además lo sabe todo el mundo, es decir, yo cuando vendo un futbolista trato de ayudar a los colegas y darle facilidades, pero, es decir, nosotros no podemos estar, es decir, porque la competición está adulterada, es decir, nosotros es verdad que el otro día se nos comunica que no se nos va a pagar, viene verdad que cuatro días en después... Zaragoza os ha comunicado que no os va a pagar. Sí, lo comunica el día antes, pero a día de hoy estará retenido en el banco y no sé los días que necesitarán los bancos para decirlo. Es por el traspaso de Uche. En el caso sí, del traspaso de Uche. ¿Y cuánto dinero le deben? Bueno, nosotros 2.650.000. ¿Y le ha dicho el Zaragoza que no cuente con eso? Ha llamado un empleado del Zaragoza al gerente mío diciendo el día antes a las 7 de la tarde. Así que no son formas, yo he intentado contestar con el presidente del Zaragoza, en ningún momento ha cogido el teléfono. Y si ocurre, está claro que nosotros, si yo no puedo estar financiando a nadie, es decir, cada uno dice, oye, lo que no es normal es que se lleve a Uche doblándole el salario y ahora pretendan decir que yo, no lo voy a permitir. Y es verdad que es cierto que las medidas que vamos a tomar, es decir, aparte de cuatro o cinco querellas con los responsables, se pueden firmar pagarés y talones sin fondo, lo voy a ejecutar. Y ya digo, si rectifican y el tema se arregla, de aquí, aunque yo no entiendo de banco, no sé los días que se necesitan para devolverlo, pero debe estar a cumplir. Pues mira, yo encantado de la vida y espero que esto sirva ejemplo. Bueno, declaraciones duras de Ángel Torres, pero yo le entiendo, la verdad. Porque yo, este señor, Agapito Iglesias... Pues sí, el máximo al César, lo que es el César. Sí, el máximo responsable de Zaragoza, yo ya no entiendo por qué sigue ahí al cargo y espero que pronto se vaya. Que además se rumorea que ya van a vender el club. Sí, lo quieren comprar por ahí. Bueno, sigo con más noticias de la Liga BBVA. En el Atlético, Antonio López se lesiona. Sufre un esguince de grado 1-2 en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Será el contratiempo que va a tener Quique Sánchez Flores para el partido del domingo ante la Real Sociedad. En cambio, ha recuperado al Kun Agüero por sanción y a Fran Mérida después de un esguince que también ha tenido. Antonio López, el capitán, va a estar de baja una o dos semanas. Es la única baja para recibir al equipo a la Real Sociedad. En el Almería, todos sabemos que se ha echado a Oltra, yo creo que, y ha contratado a Olavia. Bueno, ahora de mi opinión voy a contar la noticia, ya que ocurrió a primera hora de la tarde. El Almería está a 4 puntos del descenso y quedan 8 partidos. El vitoriano Roberto Olave fue anunciado a última hora de la tarde. Ya dirigió el equipo en la dirección deportiva 2006 a 2007. Dirigirá hoy su primer entrenamiento y mañana será presentado. Oltra cogió el equipo después del 0-8 ante el Barcelona de la 13ª jornada, cuando fue destituido Juan Manuel Lillo y se encontraba el Almería penúltimo con 9 puntos. José Luis Oltra solo ha dirigido al Almería en 18 partidos, donde ha logrado 17 puntos con 4 victorias, 5 empates y 9 derrotas. Sacó al Almería del descenso la 15ª jornada, ganando 1-3 al Sevilla, y dos semanas después volvió a caer hasta ahora. Y hay que recordar que consiguió llevar al equipo a las semifinales de la Copa, donde nunca había llegado al Almería. Yo la verdad no entiendo esta destitución a estas alturas de la temporada. A mí me parece una tontería garrafal del Almería. Sí, es algo como lo que ha pasado en el Hércules, ¿no? Ahora bueno, ha entrado Dukic. Pero lo del Hércules se veía desde hace tiempo. Sí, pero a mí tampoco me ha gustado lo que ha dicho el presidente de que Botella, sí, deberían haber quitado antes a eso es muy duro, amigo. Eso es muy duro para hombre, pues sí, porque yo he subido al Hércules. Hombre, que me digan esto, que me tenía que haber echado antes. Bueno, un poquito falta de respeto. Hay para todo, siempre la culpa es para el entrenador. Datos sobre Oltra, ya que es el octavo entrenador destituido. Voy a hacer un recuento de todos los entrenadores que han sido destituidos en esta temporada. El 27 de septiembre, en la jornada 5, fue destituido en el Sevilla Antonio Álvarez para contratar a Gregorio Manzano. El 2 de noviembre, jornada 9, en el Málaga fue destituido Gesualdo Ferreira para que fuera contratado Manuel Pellegrini. 17 de noviembre, jornada 11, en el Zaragoza, se echó a José Aurelio Gay y se contrató al mexicano Javier Aguirre. El 20 de noviembre, la jornada 12, en el Almería, destituido Juan Manuel Lillo para contratar a José Luis Oltra. 7 de febrero, jornada 22, en el Racing, se echó a Miguel Ángel Portugal para contratar a Marcelino García. 14 de febrero, jornada 23, en el Osasuna se echó a José Antonio Camacho, se contrató a José Luis Mendilibar, y el 20 de marzo, en la jornada 29, se echó en el Hércules a Esteban Vigo para contratar a Miroslav Jukić. Y ahora, día 5 de abril, se echó a José Luis Otro para contratar a Olave. Ahora paso al Sevilla porque Trochowski, el jugador alemán, ha firmado por 4 años. Se llama Piotr Trochowski, juega en el Hamburgo, es internacional con Alemania. Nuevo fichaje del Sevilla. Y termino con el Rayo Vallecano, con declaraciones, yo creo que para mí son muy duras, de Javier Ruiz Mateos, que ha dicho que necesitados son los del tercer mundo. Lo dijo en Onda Madrid, ha dicho que decir que van en bici porque no tienen para gasolina está fuera de lugar, es puro marketing. La plantilla ha cobrado 1.200.000 euros esta temporada. Mira, vamos a ver, señor Javier, lo que está fuera de lugar es que un equipo que está presumiblemente arriba en la clasificación de la Liga Adelante, que están dando todo por el Rayo, estén sin cobrar, que son padres de familia, que necesitan comer, necesitan vivir como una persona normal. Eso es lo que no entiendo, Javier Ruiz Mateo. O sea, no diga que necesitados son los del tercer mundo, porque lo que es de tercermundista es la situación que está viviendo el Rayo. Vuelvo a lo mismo. Sí. Igual que lo de Ángel Torres. Al César lo que hace el César. Si no puedes pagar a unos jugadores, no los contrates. Pero que parece mentira que diga eso, que está fuera de lugar. Pero es que el están arriba gracias al Rayo, gracias a los jugadores. Son los jugadores lo más importante. Pero bueno, vamos a pasar a la parte internacional porque me caliento y... Bueno, en internacional, voy con, en Inglaterra, sucesos como el de Cesc Fábregas, que tuvo un accidente con su coche. Afortunadamente no hubo heridos, su Mercedes SL55 MG ha quedado destrozado por la parte delantera. Además, el catalán en su Twitter anunció que estoy perfectamente, no hay que preocuparse, estas cosas pasan. Se produjo la colisión cuando se dirigía al entrenamiento matinal. El conductor del otro vehículo resultó ileso. Se pueden ver fotografías de cómo quedó el coche en el diario The Sun. Sigo en Inglaterra porque el futuro de Wenger está en el aire. Después de 15 temporadas, se lo ha planteado después del empate ante el Blackburn, que le priva de seguir luchando por la Premier. Hay que recordar que Wenger termina contrato en junio. No quiere tratar el tema hasta el verano. Hay que recordar que Wenger ha conseguido 3 Premier. Consiguió la primera el año de su debut, 4 FA Cup y 4 Community Shield. En los últimos años el Arsenal se ha ido labrando una fama de segundón. Lleva sin ganar nada 5 años. Esto podría ser una de las cosas de que Wenger se pudiera ir. Y yo creo que puede haber otra condición. El futuro de Sex, que está en el aire también. Si se marcha Sex, ¿se puede ir Wenger? Pues seguramente creo que sí. Hay que recordar que tiene 61 años y que él ha dicho que quiere retirarse a los 65. No sabemos si los 4 años los pasará en el Arsenal o en otro club. Sigo en Inglaterra, ya que Rooney ha apelado su sanción de 2 partidos por eso que he dicho en la ronda de que insultó a un cámara. El Manchester United ve excesiva esta sanción a Wayne Rooney, que es un gran jugador, pero también se le va muchísimo la cabeza. Ahora voy a la Eurocopa 2012, ya que los violentos van a ser juzgados en los propios campos en la próxima Eurocopa. Así lo ha dicho el ministro polaco de Justicia, Krzysztof Kwiatkowski, que ha presentado este proyecto de ley. De esta manera tranquiliza a la UEFA en el tema de la seguridad, ya que este evento deportivo no puede estar controlado por gamberros y violentos, así lo ha dicho el ministro polaco. Los acusados pasarían a unas salas habilitadas y se tendría una videoconferencia con el juez competente. Hace 2 semanas en Kaunas hay que recordar que en un Polonia-Lituania, donde ganó el equipo, ganó Lituania por 2-0, acabó con 80 aficionados polacos detenidos, varios contusionados y un policía lituano herido por arma blanca. Veremos a ver si se inculca al final este proyecto. Y termino la parte internacional con México, donde le han caído 6 partidos de sanción a un jugador por agredir a un rival después de haberle dicho a la cara simio. Quintero es este futbolista que ha sido sancionado, que ha reconocido que reaccionó mal. Pero bueno, Quintero ha reaccionado mal, pero lo que no puede ser es que tengas que aguantar a alguien que te diga simio. El racismo sigue todavía presente. Pues sí, desgraciadamente. Como siempre colgando de un sueño, el sueño de quererte, dejar de ser inerte. Voy rápido con otros deportes. En ciclismo, el asunto de Contador, ya que le va a representar ante el TAS el hijo de, nada más y nada menos que el hijo de Villar, del presidente de la Federación de Fútbol. Es especialista en derecho del deporte y le va a ayudar después de que la AMA recurriera a la absolución del ciclista, que anteriormente también recurrió la UCI. Veremos a ver cómo acaba el asunto de Contador. En baloncesto, voy rápido, ya que la Euroliga no va a modificar las fechas de la final, que será de la Final Four de la Euroliga, que será el 6 a 8 de mayo en el Palau Sant Jordi. van a estudiar las peticiones del Maccabi Electra de Tel Aviv, eso sí. El domingo 8 de mayo, hay que recordar que se celebra el Yom HaZikaron, que lo anuncié la semana pasada, que es el día en el que no se permite a los jugadores israelíes participar en eventos deportivos. Se estudiará la posibilidad de cambiar el horario, pero aquí entran muchos factores en juego, las cadenas de televisión, los clubes, los organizadores, los patrocinadores y aficionados. Y al final de esta semana se decidirá qué va a pasar al final. Decidirán la mejor para la competición y todos sus clubes en conjunto. Y otro apunte de la NBA, Pau Gasol, que solo sufre una contusión. Se pensaba en los ligamentos, así que no ha sido tan grave. Se ha hecho una resonancia, ya que esta lesión se la hizo en el partido ante los Denver Nuggets. Tiene que guardar reposo, eso sí. Se perderá el partido ante los Utah, que es, bueno, es el partido que se ha perdido ante los Utah, pero pronto volverá a las pistas. Voy ahora con el tenis, ya que ha dicho Verdasco no defenderá su título en el Godó. Asegura que algunos organizadores no están interesados en su presencia. Ha dicho que dan prioridad a los extranjeros y es un error. Y termino dando un momentito al Pela, a la Barcelona World Race, ya que ha finalizado y el Mafre queda en segunda posición. En la Vuelta al Mundo sin escala hacia 2, Iker Martínez y Xavi Fernández quedaron por detrás del Big Bag Paprec Tour de Jean-Pierre Dick y Luac Peigón. Hay que decir que los dos españoles llegaron exhaustos y muy delgados tras racionar la comida. Tuvieron que utilizar medio plato para comer y medio plato para cenar. El Bivac Pape Actois ha invertido 93 días, 22 horas, 20 minutos y 36 segundos, mientras que el dúo vasco, por su parte, 94 días, 21 horas, 17 minutos y 35 segundos. No han hecho ninguna parada técnica y han sido los más rápidos en finalizar una vuelta al mundo en monocasco en la historia de la vela española. Pues esto es todo en otros deportes. Y a ver qué frase me traes hoy. Pues la frase es de mi amigo Dimitro Chigrinsky, que ha dicho una definición muy buena del Barcelona. Dice que el Barça es como una boa que devora a sus víctimas. Esperemos que esa boa devore hoy al Shakhtar. Ya te lo dije yo en tiempos, que el Barça es el veneno, sí, que te mata poco a poco. Igual, una boa igual, una boa te mata poquito a poco. Primero te estruja, te rompe los huesos ahí y luego te devora. Pues sin más, son las 2:30 del mediodía, hoy programón, tanto con Rubén Martín, con Carlos Gata, sí, Javi Cano, Alejandro Calero, Manuel Amador, que no lo hemos podido tener hoy, venía de Bolonia, y contigo, que eres lo más importante de este programa y de esta radio. Sin más, nos despedimos hasta la semana que viene. Han escuchado Fuera de Juego, han escuchado Onda Campus. Hoy lavo mi pena sin una caricia, hoy sin tu sonrisa, yo no sé qué hacer. Recuerdo el perfume, la noche y la brisa, la playa desierta y al atardecer. Mañana cuando mira el sol naciente, momentos que nunca regresarán. Tiempo seguirá tal vez pasando, curando esta herida de pasión. Solo vivirá nuestro recuerdo, solo quedará entre tú y yo. Hoy lavo mi pena, yo no sé qué hacer. Recuerdo el perfume, la noche y la brisa, la playa desierta y al atardecer. En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Tu sonrisa, yo no sé qué hacer. Recuerdo el perfume, la noche y la brisa, la playa desierta y al atardecer.